Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Amigos, estamos aquí en otro Películas con Chicha. Y bueno, esta vez tenemos una peli que yo creo que nos gusta a todos. Aunque bueno, por ahí por el Facebook la cosa ha estado más controvertida. Luego cuando leamos los mensajes de Facebook veréis que hay de todo, ¿eh? Hay quien le da palos también. Pero yo creo que aquí hoy va a haber bastante unanimidad con la película. Hoy traemos El Quinto Elemento. Película de 1997, dirigida por el francés Luc Besson. Luc Besson, ya sabéis, ese hombre de cine, impulsor del cine francés, ha hecho películas. No, la verdad que como director tampoco tiene tantas. El Gran Azul, Lucy, León el Profesional, Nikita, pero como productor también pues ha impulsado ahí las nuevas promesas francesas, ¿no? Ha hecho un buen trabajo ahí elevando, sobre todo cine francés, con las características que le gustan a él, ¿no? Con acción, ciencia ficción, muy gamberro, ¿no? Ha producido la saga de Taxi, la saga de Transporter, Revolver, ese tipo de películas que le gustan a él, pues esas son las que produce. Y bueno, ¿quiénes estamos por aquí hoy para hablar del Quinto Elemento? Pues por los estudios centrales, otra vez Gonzalo nos hace pira, este Gonzalo hay que ver. Tenemos a Eduardo Ed Wood. ¡Hola, hombre! ¿Qué tal, amigos? ¡Tanto tiempo! ¿A qué otro mes más? ¿Qué estamos? También por los estudios. También por los estudios centrales tenemos al hombre Picaraza. ¡Persona, hola! ¿Qué tal, amiguetes? ¿Cómo estamos? Aquí andamos. En el taxi, haciendo la carrera. Por Madrid tenemos a Luigi. Hola, ¿qué tal? Esta vez sí, sí estoy aquí. Sí, sí. Muchas ganas. Sí, ahí está. Y esta vez ha entregado el Silbando Melodías antes de tiempo. Bien, para ya lo hemos podido escuchar. Qué chaval. Que el anterior nos hizo pira, hombre. A ver, se entiende. Era tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Luigi! Sí, gracias. A tu cumpleaños y hombre, se entiende. ¿A quién se le ocurre? Te faltar por tu fiesta de cumpleaños a un pelis con chicha. Pero eso es excusa de mierda. Si fue una inocentada, hombre. Y bueno, ¿quién es nuestro invitado especial esta vez? Oye, nos hace mucha ilusión, porque viene de tierras muy lejanas, de ahí, del otro lado del Atlántico, Alberto Carrera. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, muy buenas, Alberto. Ya sabemos de dónde vienes, solo por el acento ya sabemos de dónde vienes. Seguro que eres de Guadalajara, de México, Jalisco. Oh, qué bárbaros, qué bien controlado lo tienes. Bueno, pues... pues ya que estás, ya podías hacerlo. Hoy tenemos ahí un aire para uno de nuestros amigos de allí de Hispanoamérica. Joder, es que tenemos muchos oyentes y la verdad que nos hacía mucha ilusión que se pasara alguno por aquí, Alberto. Nos hace mucha ilusión, la verdad. Bueno, yo soy Abraham Itorso, que nunca me presento, pero bueno, ya sabes quién soy. Abraham, las preguntas de rigor para Alberto. Ya sabes cuáles son, las de todos los programas, las de todos los Pelis con Chicha. ¿Por qué elegiste El Quinto Elemento para venir aquí al Películas con Chicha? Ok, pues elegí El Quinto Elemento porque fue una película a la que yo fui a ver al cine sin saber de a lo que me metía. Y me encontré con una película muy, muy trepidante en su tiempo, muy, muy interesante, con mucha acción, con humor, con comedia. Yo soy muy fan de Bruce Willis, entonces me super gustó verlo en un cambio de su registro habitual de malote y regresar un poco a la comedia de donde lo conocimos. No sé si ustedes vieron Luz de Luna, la serie. Donde entonces tenía esa vis cómica que ya pues no sé, le hacía falta en ese momento. Venía que después de hacer Pulp Fiction y creo que de 12 monos. Entonces, es que Bruce Willis tuvo una etapa que hizo así varias comedias que fueron un fracaso. Con la de Joe, El gorro rico y la gafas de sol. Sí, que era un ladrón. Es verdad, sí, que iba cantando. Y luego Asesinato en Beverly Hills también fue un fracaso. También, que es así. Tres o cuatro ahí fracasos. Pero vamos, a mí la viscómica de Bruce Willis sí que me mola. Y en esta película me encanta. Y bueno, la siguiente pregunta, ya para que luego hagamos la ronda dando nuestra opinión, la siguiente es que nos hagas un pequeño resumen de la película para aquellos que escuchan el Películas con Chicha sin haber visto la película, aquellos valientes. O sea, si puedes hacernos un pequeño resumen, que es complicado porque, macho, yo no he visto película que meta más cosas en menos tiempo, ¿eh? Va a un ritmo frenético. Pero bueno, a ver si nos puedes hacer un pequeño resumen. Pues un poco en líneas generales, yo creo que es la clásica confrontación del bien contra el mal, donde aquí tenemos unos chicos malos, muy, muy malos, y también unos buenos que son demasiado buenos. Pero la aventura hace como un recorrido donde van alcanzando objetivos que son necesarios para decidir la balanza a favor o en contra de nuestros protagonistas. También ocurre que hay varios malos, con sus diferencias, tanto en inteligencia como en pericia, ¿no? A la hora de llevar a cabo sus planes. Están, por un lado, tenemos un malo humano, tenemos malos extraterrestres, tenemos ahí, yo creo que lo vamos a tener que platicar, que es el malo principal. Y también en el bando de los buenos tenemos a unos que tienen más buenas intenciones que en verdad habilidades, y en cambio tenemos también buenos que tienen mucha experiencia y muy buenas habilidades, y todo esto se va conjugando a lo largo de la película para brindarnos mucha mucha acción, mucha aventura. La historia va de un taxista que tiene sus problemas de trabajo como todos, y que se ve envuelto en una trama de salvar al mundo. Uh-huh. Bueno, ya, si quieres lo dejamos así, pero total luego ahora nos vamos a meter, y luego en el desglose de actos ya lo explico de pe a pa. O sea que si quieres lo podemos dejar así. Lo podemos dejar así. Vamos a hacer una pequeña ronda dando la opinión, a ver qué opinión, en qué posiciones estamos cada uno, aunque yo creo que nos gusta a todos la película. Pero bueno, a ver qué opinamos cada uno, y después ya entramos en el debate. Así que adelante, Eduardo, cuéntanos. Pues yo es que me pasa lo mismo que Alberto, la vi en el cine, y también era muy fan de Bruce Willis, porque pues eso, el 12 monos. No era fan de Bruce Willis. Era fan de las bolas de cristal. Es que estaban en el momento álgido y era un fan. Y esta película pues me encantó. Aparte, es diferente, no es una americanada. O sea, es algo muy global. O sea, vale que transcurre en Nueva York, pero la película se nota que está hecha por un francés, porque no hay nada de patriótico en todo lo que se hace, ¿sabes? Sí que el tío fue militar, pero estaba retirado y no tiene nada de patriótico, pienso yo. Y es más, los militares son bastante inútiles. Y eso, y me ha gustado, porque ya no recordaba algunos personajes, pues por ejemplo, siempre sabemos... A ver, la estética, dices, pues ha cogido mucha estética de muchas películas, y de Blade Runner, pues sí que está lo de los coches y edificios y eso, pero es que también tiene al actor a uno de los androides de Blade Runner, al primero que le hacen el interrogatorio, y también me hace mucha gracia que está ahí, que no es por casualidad, sino porque Luc Besson seguramente la habrá buscado adrede. No, está todo buscado. Sí. Y eso ahí me ha agradado verla otra vez, porque la verdad es que se ve muy bien. O sea, yo soy de dormirme en todas las películas, pero esta no me he dormido. Ahí aguanto con un jabato. No te deja la peli dormirte, jo. No. A toda leche. A ver, hombre Picaraza, cuéntanos. Pues a mí me pasa igual, ¿no? Yo también la vi en el cine. Recuerdo que también sabíamos que tenía mucha estética de cómic, De hecho, estaba muy divertido. Es un homenaje a todo ese TVO francés de ciencia ficción que hay montones, y se ve mucho también en la película, ¿no? Entonces, mezcla un poco todo, ¿no? También tiene ese humor que le hace que la película te la tomes en serio y a la vez en broma, que es una cosa muy... está muy bien, ¿no? En esta película le queda muy bien, ¿no? Desde el primer momento de la película ya te está sacando la sonrisa, ¿no? Y eso mola un montón. Y todo lo que sale en la película a mí me parece que está súper, eso, súper medido, súper muy buscado. Todo lo que va saliendo en la película está muy buscado, te va enseñando un montón de cosas. Estás viendo cómo es el mundo dentro de 200 años, porque han pasado 300 desde 1910, uh-huh. O sea, dentro de 200 años, y es creíble. O sea, hay cosas que sí que son creíbles. Mantiene cosas que todavía son de nuestra época, pero a veces mete muchas cosas, pero creíbles, ¿no? Y luego todo el lío que hay entre el bien y el mal, pues los personajes están en su punto. Porque desde Bruce Willis, que aquí está con ese toque socarrón que tiene, pasando por Mila Jovovich, que aquí está espectacular, por Chris Tucker, que es un descubrimiento total en esta película, Gary Oldman haciendo de malo y a la vez haciendo de tontos. A mí me encanta esta película, es una de las que me... Uh-huh. A ver, Luchi, coméntanos. Sí, bueno, para mí es una película sobresaliente. Quizá también porque, como decíais antes, refleja más, para mí, refleja más el cine europeo que el cine que se hace en Norteamérica. Además, tiene ese conglomerado de factores, que son los actores, que es la producción que tiene, la música, es también ese matiz que tiene humorístico, y las aventuras que, bueno, como también decís vosotros, desde el principio hasta el final te mantiene despierto y disfrutando de ella. Pues es una película, la verdad, genial. Y luego, bueno, que tiene una conexión muy marcada con el cómic que se hacía en los 80, como era la revista Heavy Metal y otras, de Méliès, de Moebius, en fin. Todo eso a mí me atrae mucho porque me gusta. Entonces, para mí es una película imprescindible. De hecho, es una película que en casa es película de cabecera. Uh-huh. Bueno, Alberto, coméntanos algo. No, me súper fascina esta película. Yo creo que está en el top de películas de Bruce Willis que más... Uh-huh. Más he visto. Sí, la revisito constantemente. Uh-huh. A mí es una peli que me gusta bastante. Me gusta bastante, me parece muy divertida, muy pasada de vueltas. Incluso igual en algunos momentos un poco pasada de vueltas de más. En algunos momentos, que es lo único que le puedo achacar, que en algunos momentos igual está un poquito pasada de más, de vueltas, pero es muy divertida y es pura, o sea, puro entretenimiento. Esto no es una película para reflexionar, ni aunque sea futurista y tenga un futuro así, tampoco podemos decir que distópico, ¿no? Pero bueno, sí, un futuro así, sí, distópico, diferente. Pero no te mete como otras películas de ciencia ficción, en plan Blade Runner, o en plan otras como un subtexto por debajo en el que te quieren decir otras cosas y hablar sobre el mal de los gobiernos que nos dominan. No, aquí no, aquí todo es pura diversión. De arriba abajo, entretenimiento sin más, para pasar el rato. Yo me consigo lo que pretende y lo hace muy bien. Y a mí me entretiene mucho, me divierte, sin pedirle nada más. Y yo creo que tampoco busca nada más la película. Entonces... consigues lo que pretende. Sí, yo me imagino que lo que dices tú de que se pasa a veces es con cuando sale Chris Tucker. Joder, sí. Que habla tan alto, tan rápido, y eso que es que son no te enteras gritos, de lo sí, que dice. O sea, una vez que la has visto varias veces, dices, vale, sí, ya lo pillo todo. Pero es que dice que cada cantidad de chorradas. Si es un personaje que está ahí precisamente para eso, ¿no? Para uh-huh. sacarte el punto de más. Pero quizás es eso, o sea, que contrasta un poco, pues que has venido de... Vale, era un poco ligera, digamos, el humor era un poco ligero, pero a partir de aquí como que se infla. Toda la parte del aeropuerto que están... que aparecen tres Corbin Dallas. Es muy divertido, pero... Está muy divertida. Hacen cuatro Corbin Dallas. Cuatro. Sí, es que... Cuatro al final. Sí. Y la azafata al final dice, sí, usted es Corbin Dallas. Sí. Tiene momentos... Además, tiene momentos muy, muy, muy de cómic en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Confusiones de estas que las estás viendo en la película y dices, ostras, no puede ser, ya va a pasar esto, ya va a pasar. Y lo estás viendo que va a pasar porque la película te está llevando hacia ese chiste, ¿no? Y entonces aún es más divertido cuando pasa. Sí, además a mí ya te digo, Ruby Roth, el personaje de Ruby Roth, interpretado por Chris Tucker, a mí me parece demasiado paso de vueltas, ¿eh? Yo, ya, vale, me parece muy bien que hayan cogido al Javier Vázquez este y lo hayan puesto en el futuro, que... ¿sabes? Haciendo el sálvame, que básicamente está haciendo un sálvame ahí. Ahí, muchachos, una pregunta. ¿Ustedes creen que que cuando aparece este personaje es el momento adecuado, porque yo creo que si hubiera entrado desde el principio, hubiera cansado. Sí. Y el hecho de que entrara como a la mitad de la película y ya siguiera hasta el final, le viene bien al ritmo de la película. Porque yo siento así, de que si hubiera estado desde el principio así de graciosete, quizá hubiera resultado cansino para... Sí, como decían por ahí, hubiera sido un Jar Jar Binks, ¿no? Sí, algo así. Al principio. De todas formas está, ¿eh? O sea, la película en eso, o sea, el guión en eso sí que está muy bien planteado, porque hay mogollón de detalles que luego se van desarrollando y cosas que suceden después que están ya planteadas desde el principio. Ruby Roth aparece al inicio de la película en la televisión, esa pequeñita que tiene como el contestador automático que tienen en casa. Ahí aparece con lo de las croquetas y diciendo, está el concurso de croquetas Géminis, tal, a participar, tal, tal, y en mi programa, y aparece ahí, que está el gato viéndolo, que es cuando le dice... Ten cuidado, no te quedes viendo la tele todo el rato. Es que además yo creo que el personaje es una crítica a la televisión, ¿no? A que la televisión está convirtiendo en ese circo. Y de hecho, esto es del año 97 y estamos en el 2014 y cada vez la televisión va más hacia ese circo, ¿no? Cada vez somos más... La televisión es una cosa mucho más histriónica, mucho más... Aquí lo padece. Más tipo Gran Hermano y estas cosas. Alberto, tú no lo controlas, pero aquí en España tenemos un programa ya que va por ese estilo, ya que sé que he dicho antes. Sí. Tenemos ya programas casi así. Pues yo creo que es una buena crítica a lo que es la televisión. Y encima que el propio Corbin Dallas pasa de eso y incluso le dice, oye, tú déjame en paz, tú con tu programa de radio, lo que te saca la polla, pero a mí déjame en paz, que yo no quiero estar en tu circo. Sí, hombre, y lo exagerado es que también todas las azafatas están, vamos, ¿no? Están locas por el... Sí, bueno, pero porque el personaje es un tío súper mediático y, sí, claro. Y estamos hablando de un, por supuesto, ciencia ficción y además de un futuro donde, bueno, pues a lo mejor ese personaje tan extravagante, estrafalario y tan... que parece una cotorra y además tiene ese punto de homosexualidad, ¿no? Pues parece ser que las vuelve locas y se desmayan en cuanto que las acerca el micro. No sabemos qué micro, pero las acerca el micro y se... Sí. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención eso de lo que comenta, de que tiene como un poco de manerismo, no como homosexual, pero a la vez tenía un pegue tremendo con, como dicen, con todas las chicas se le tiraban casi encima. Sí, no, y él le sigue el rollo y alguna azafata la pone contenta, sí. Y bueno, y los que le rodean el trío de calavera que lleva detrás. Sí, la cuadrilla. Sí, son el séquito. Eso está bien, es el séquito de los famosos, ¿no? Como suelen ir, además había la serie del séquito, que está muy bien. Muy aconsejable, aquí es lo mismo, él es un famoso y él lleva su séquito porque le alaba a cada paso que da y cada cosa que hace, entonces le dicen que es muy verde, muy verde. Sí. Chris Tucker en una entrevista decía que él, claro, cuando le ofrece Luke Besson el papel y el personaje como iba a ser, él decía que bueno, que eso no era para él, que él venía de los monólogos, de un mundo totalmente diferente. Y bueno, le convencen. Y incluso en las primeras pruebas seguía pensando que ese papel no era para él, le iba a ser imposible, hasta que le enfundaron en un traje de los que iba a llevar. Y entonces dice que gracias a esos trajes es cuando se metió en la piel del personaje y le ayudó mucho. Y luego, por supuesto, ha sido el papel de su vida, lógicamente. No me extraña porque... anécdota. Yo he rodado algún corto y había algunos vestidos de guardia civil y era ponerse el traje de guardia civil y cambiarles el carácter automáticamente. Entonces una mano a hostia. Venga, Brana, a dirigir. Venga, dirige ya, me cago, te pongo una. Bueno, pues seguimos con otros personajes. Bueno, Bruce Willis. A ver, venga, vamos a hablar de Bruce Willis, Corbin Dallas. Este inicialmente, Luc Besson, había pensado en su actor fetiche, Jean Reno. Porque lo que buscaba aquí el bueno de Besson era un actor que funcionase muy bien, que fuera solvente, pero que fuera económico, que no costase mucha pasta. Que él lo que quería era gastar más dinero en temas de producción, decorado, vestuario, todo esto, y menos en actores. Pero resulta que es que, claro, este guión, ya dijimos también en la introducción, que lo empezó a escribir cuando era adolescente, que tenía 16 añitos. Entonces lo empezó a escribir en sus ratos libres, para entretenerse, ¿no? No tenía otra cosa que hacer, y en vez de hacerse unas pajillas o hacerse, yo qué sé, cualquier otra cosa, pues el hombre se ponía a escribir el guión. Entonces ya le había hablado en una fiesta a Bruce Willis, y Bruce Willis se había interesado mucho en el proyecto, le había gustado mogollón, y cuando se enteró Bruce Willis que iba a hacer la película, pues allí fue a Luc Besson: oye, mira, que me gustó mogollón aquella idea que me diste, es que lo vas a rodar, quiero yo participar y tal. Y Luc Besson le dijo: es que es imposible, macho, tú cuestas una pasta, ¿cómo te voy a pagar yo el dineral ese que cobras tú ahora mismo siendo una estrella? Y digo, bueno, ya encontraremos el camino, fue la respuesta que le dijo, y bajó su caché y ahí, por el interés que tenía Bruce Willis de estar en la película. Qué majo que es. Qué chaval. ¿Se le imaginan con John Renault de protagonista? La verdad es que no. John Renault le hubiera dado totalmente un aire totalmente distinto. Sí que es porque verdad no, que no sé, que vale también él tiene la capacidad de ser muy serio cuando se requiere el papel, pero también tiene esa vis cómica que puede sacar en ciertos momentos. Sí, pero hubiera sido una película muchísimo más francesa. Mira que ya es francesa, porque es, joder, toda la estética y todo es muy Jean-Jacques Pionnet, ¿no? Tipo Delicatessen o La ciudad de los niños perdidos, ¿no? El director este. Claro, con Jean Reno todavía hubiera sido todavía más francesa. Y sí que ya la carga francesa no se la hubieras quitado encima, por mucho que estuviera en Nueva York. Pero yo a Jean Reno no le veo con la camiseta tirantes naranja. ¿Eh? No. La verdad es que como personaje sí queda el perfil, sí, pero de aspecto físico, sí, la verdad es que, claro, es más bruto. Jean Reno es un tirillas, en realidad. Entonces hubiera sido un poco... Es una persona confusa. Normal. Es una persona normal. Jean Reno también es como más bruto, ¿no? Las facciones son más fuertes, más... Sí, sí, la Lilu no sé yo si se hubiese fijado tanto en él. Cuando se lo hubiera... No. Sí, de todas formas, aquí el papel que hace Bruce Willis es un poco... Es un poco John McClane en el futuro, ¿no? Es cómico, es un tío que va en la camiseta. Joder, yo en cuanto lo vi con camiseta, me recordó al personaje de John McClane. Sí. Si lo había llevado blanca, ya... Pues yo creo que es como una especie de guiño, ¿no? A sus personajes de la jungla, para ustedes, Duro de Matar para nosotros, que llevaba esa camisetilla y así se enfrentaba a todo Dios, ¿no? Entonces yo creo que por eso el diseñador le puso esa camiseta naranja, pero como de plástico o de goma, no sé cómo. Sí, unos telas muy extrañas las que llevaban en la época. La verdad que las vestimentas también pasadas de vueltas, ¿eh? Oye, aquí el diseñador de vestuario fue Jean-Paul Gaultier. Pero se pasó tres pueblos. Aquí dijo: mira, todo lo que no me dejan hacer en la tienda para vender, lo voy a hacer aquí en la peli esta. Y hay trajes todo, muy exagerados. Yo lo veo bien, o sea... Sí, a mí me pega, ¿eh? Como futuro sí que es... Hombre, está todo muy coordinado con la película, es todo muy exagerado, todo, o sea, y entonces encaja con la estética y con de la película, ¿no? Por eso. Pero bueno, hizo trajes propios, también adaptó trajes de otros, e incluso Moebius también diseñó algunos de los trajes, los dibujó y luego ya los confeccionó Gaultier, ¿no? Pero viene bien que haya sido quizá él el encargado de hacer el diseño, porque me imagino que le han de haber soltado una buena pasta para lograr todos esos vestuarios, y también le hace muy bien porque, no sé qué opinan ustedes, pero hay otras películas de ciencia ficción donde el vestuario es más cutre y decae la película, y aquí como está todo tan pues no sé, llevado a otro nivel, que también le aporta bastante a lo que es el filme. Sí, se ve que es un vestuario muy bien trabajado. No es como otros que igual lo quieren hacer así de estrambótico, entonces se van al chino y de abajo y compran cuatro cosas y ya está, ¿no? No, aquí se ve que está trabajado. O sea, el traje que lleva, hay un momento, ella lleva un traje, se pone un traje blanco y tal, pero luego es como una especie de bañador extraño, súper fino de goma naranja. Que joder, eso ha habido que hacer sus moldes, su rollo de goma y fabricarlo, es proceso para la película, ¿eh? O sea. Sí, en la escena del teatro también se ven trajes alucinantes. En el teatro se ve cada uno que dices, ostras. Bueno, yo había empezado ya con el melón del guión. Vamos a seguir por ahí. Sí, A ver, le empezó a escribir con 16 años, lo hemos dicho, sus ratos libres. Este hombre dice que se basó en su vida de adolescente, ¿no? Claro, esto lo empezó a escribir siendo adolescente, entonces él, en sus intereses en ese momento, ¿no? Entonces, él era fanático de Star Wars, le gustaba mucho Indiana Jones y le gustaba mucho Akira Kurosawa y mucho los cómics. Entonces, todo esto fue lo que volcó él en el guión y se nota muchísimo que está todo esto ahí. Vamos, la película no se estrenó hasta que él no tuvo 38 años. De todas formas, era un director muy joven y la pudo rodar antes, pero no quiso. Él quería esperar hasta tener la suficiente fama, el suficiente prestigio para conseguir el control creativo total de la película, muy necesario para poder mostrar la visión que tenía él. Y porque claro, tú vete a un productor cuando eres no, así novel, ¿no?, principiante, a decirle que quieres hacer esta cosa, vamos, y el productor no te lo permite ni por asomo. Echa a reír. Aquí ya tenía nombre, ya había hecho León el Profesional y Nikita, había conseguido bastante fama y entonces pudo conseguir mucha pasta. Y esta es la película más cara hasta el momento, uh-huh, europea. Costó, sí, 80 millones. De hecho, estaba ya metido en El Quinto Elemento cuando se fue a Estados Unidos a rodar y a estrenar la de León, uh-huh, para conseguir un coproductor, porque lo que también necesitaba era pasta para meterse en ese fregado. Bueno, es mucha pasta, 80 millones. De todas formas, fue un gran éxito, un rotundo éxito. Recaudó 250 millones, casi el triple de lo que costó. 17 millones solo en el primer fin de semana en Estados Unidos. Y fue la novena que más recaudó ese año. Y está considerada como el mayor éxito económico cinematográfico de Francia al día de hoy. Bueno, a día en el que yo vi estos datos por ahí, claro. Hombre, ahora supongo que la de los... esta francesa de hace un par de años del Paralímpico, Intocable, esa yo creo que la habrá sobrepasado porque fue baratilla. Por eso, no, sí, no, pero aparte que es que en Francia recaudó, vamos, una pasada. Bueno, pues tenía escritos el hombre este 400 páginas, un guión bastante tocho. Más o menos en escritura de guión corresponde a un minuto cada página, más o menos, por ahí. Para hacernos a la idea, ¿no? Una página, un minuto. Tenía 400, entonces tenía que cortar por donde fuera. Recurrió a un guionista, a Robert McCammon, que este es el guionista de Karate Kid 1, 2, 3, de Alma Letal 3, de la saga de Transporter, ya después... Y entonces este guionista le ayudó a reducir a la mitad. Se lo dejaron en 200 páginas y luego también recortaron algunas escenas a posteriori, pero nos quedó otra para dejarlo en dos horitas la película. Y hay una novela que salió escrita, bueno, una novela del guión, porque esto en realidad es un guión original, pero bueno, se hizo la novelización del guión y salió 7 días después, una semanita después, a la venta. Y lo que comentas de que leía tebeos y tal, sí, debió leer mucho el Incal, porque como ya comenté, sí, lo busqué y lo hice. Yo también. Jodorowsky, como se cabreó porque Moebius estuvo en una película y él no, y es un tío que todo le sabe muy mal, pues se enfadó y le puse una demanda diciendo: es que es una copia de Incal porque también hay un planeta, el malo es un planeta, sí, un quinto elemento porque en el Incal está la quinta esencia. Uh-huh. Y empezó a ponerle las cosas que se supone que sabía para escribir el guión, ¿no? Y llegó el juez y le dijo: oye, Jodorowsky, deja de fumarte petas, que esto no tiene nada que ver con el Incal, vete a tu puta casa. Sí. Y de hecho, la querella, porque hubo una querella, ni siquiera llegó a tramitarse porque decía, si sí, te pones así, es como si de la religión católica le pone una demanda, sí, a los egipcios porque copió la resurrección de Osiris, que no, son cosas que están, sí, ahí y tú las tomas y... Sí, además una eran de cultura popular, ¿no? Eran cosas muy recurrentes, sí, porque en el Incal es un taxista también, hay una chorba, hay una de las partes del cómic se ve también en su apartamento, joder, pero es que eso, ¿en cuántas películas? Claro. Sí, en más cómics también aparecen. Claro, y en muchos, sí, cómics. Tengo aquí referencias de varios y aparecen. Y de hecho, en la película hay referencias a muchos tebeos franceses. Sí, sí, sí. Se ven también coches volando, hay tráfico volando y tal, pero bueno. Sí, también, sí. También los en ese aspecto podían los dibujantes de cómics franceses denunciar a los directores americanos, ¿no? Porque se han, claro, basado en muchísimas películas sin pedir ningún permiso. O sea, lo han hecho a su bola. Lógicamente, ahí no hay ningún derecho que valga. Otra causa por la que desestimó el juez de la demanda fue que, claro, este hombre había contratado a Moebius para hacer la dirección artística. La dirección artística, claro, el diseño de producción era de Moebius y de Jean-Claude Messiers, que Messiers también es dibujante de cómics. Sí, y también hay un TVO de, sí, Messiers. El Círculos de Poder. Círculos de Poder, sí, que también hay un personaje que es Strax, que me parece que también conduce un taxi volador por una ciudad que es súper congestionada y tal. Entonces también de ese cómic de Messiers pues sacó eso, ¿no? Y los contratos, lo que pasa que, claro, el juez dijo, joder, pero lo han contratado a Moebius, que ha hecho diseños para esto, pues normal que se parezcan las cosas. Claro, además, normal que claro, ¿qué quieres? Hay un fondo común, ¿no? Es que tiene que estar el fondo común. Entonces, y de hecho es que el futuro, ese futuro medio cercano que tenemos ahí, todo el mundo al final vemos que va a haber coches voladores, que va a haber, o sea, esa estética del futuro es que coincide en un montón de sitios, películas, TVOs, en series, coincide en un montón de sitios. Hay otro cómic también, por ejemplo, el taxi, dice que el diseño es exactamente igual que el del cómic El sueño del monstruo, de Enki Bilal, que era un amigo muy íntimo de Messiers, por ejemplo. Y también dice que toda la parte de la persecución del taxi se parece muchísimo, muchísimo al inicio animado de la película Heavy Metal. Mira, también si te pones los policías son muy parecidos a los de Juez Dredd, sí, con las armaduras, pues claro, son todo, sí, cosas que te, bueno, es que... pero joder, es que Luc Besson devoraba cómics, pues, sí, Luc Besson es un friki absoluto, como le pasaba a George Lucas y como le pasan a tantos. Sí, más ya para terminar, referencias al cómic, también lo dije en la introducción, en el apartamento de Corben también es aficionado al cómic y aficionado más concretamente al manga, porque se puede ver Santuario, de hecho, Fumisura y Ryochi Ikegami y el Adolf de Osamu Tezuka. No. De hecho, fíjate si se supone que sean buenos mangas, que 200 años, sí, en el futuro, bueno, la gente lo sigue leyendo. O sea. Yo aquí tengo, yo, Santuario no, pero la 2, ahí tengo los 8, los 5 tomos, que lo estoy viendo desde aquí. De la biblioteca me los cogí. Ya pasa. Joder, es que es muy bueno, muy bueno. Más cosas, bueno, más personajes. A ver, Gary Oldman, venga, vamos a hablar de Zorg. Zorg. Aquí Luc Besson lo escogió principalmente porque ya había trabajado el León, el profesional, le gustaba muchísimo cómo trabajaba, le parecía un actor de la pera, es más, le parecía uno de los 5 mejores actores del mundo. Y entonces, pues por eso lo eligió, además se hicieron bastante amigos. Eran colegas. Y eran colegas y por eso lo cogió. Y además hay cosas curiosas con este personaje, como que nunca se cruza con el héroe, ¿no? O sea, Corben y Zorg nunca... Hay un momentito en que... Cuando sale del ascensor... El pie de uno y el pie de otro yo creo que llegan a coincidir. Cuando uno entra en el ascensor y otro sale, es ahí... Pero es curioso porque no se ven y ni se conocen uno a otro, porque uno tiene referencias del otro, porque ha ganado el concurso y tal, pero no se conoce ni nada. Y el otro es su jefe, porque sí, el taxi es de Zorg. Cuando llega la carta de despido, vamos a despedir a 1 millón de taxistas. No, pero si con 500.000, vale. No, despido 1 millón. Sí, sí. Bueno, pues Gary Oldman definió su personaje como un cruce entre Hitler y Jerry Lewis. Bien, vale. Bien. Lo compro. Esa fue su definición de su personaje. Vale, el Gary Oldman lleva unos sintéticos postizos que le hacen tener el labio así un poquito más. Un poco de asquillo, ¿eh? Porque entre, sí, que lleva ese trozo de plástico en la cabeza y con el peinado. Sí. Ahí, además es que es muy curioso porque la presentación no le vemos de frente. ¿No? Lo primero que vemos de él, la primera secuencia, le vemos de espalda y lo único que vemos es el peinado ese imposible que tiene, y hasta los 45 minutos de película no aparece su rostro, ¿eh? No le vemos de frente. Y además luego tiene un giro ahí muy majo porque nosotros creemos que es el malo, ¿no? El malo de la película, el malo supremo de la película, que utiliza a los mangalores y todo, y resulta que luego hay un giro ahí que a mí me sorprendió, ¿no? Que tiene un malo por encima de él, el señor Sombra, que luego resulta que no es nada más ni nada menos que la propia conciencia del mal del planeta ese, ¿no? Es el mismo planeta que le llama ahí por teléfono. Sí, que le llama por teléfono. Y además tiene un momento muy bueno el Ariel Man, el malo malísimo, que son más malos que todos, voy a matar a todos, que se atraganta con una cereza. Sí, ese momento sí. Es muy bueno. Que está ahí el otro ahí medio muriendo y el cura dice, ah, tan malo que eres. Y pues, ese momento a mí me gusta un montón. O sea, sí, a mí me parece sí. Un momento de esos, ya que se pasa de ridículo, ¿no? Un poco la peli. De eso de hostia, ya hasta se atraganta con una cereza y el otro ahí dándole del sermón. A mí ese momento me gusta mucho por eso, que es un malo malísimo, pero al fin y al cabo es una persona, sí. Es un tío normal y corriente. Sí. Que se puede morir atragantándose con una cereza, el pobrecito. Sí, sí, sí, sí. Y a mí ese momento me mola mucho. Sí, yo creo que a los que nos gusta esta película es por eso, ¿no? Porque tiene esos contrapuntos que son geniales. No, toda la película es un contrapunto, porque todo es una comedia, es una película de amor, ciencia ficción. Y está todo mezclado. De todo mezclado. Un montón de géneros. Si tuviera que quitar algo, quitaría a la puñetera mascotita, a Picasso, que me parece un... Fíjate, yo iba a opinar lo mismo. Creo que es el único que no me gusta ahí de todos los alienígenas que salen, o muñecotes. Ajá. Sí se ve muy, muy falso, ¿no? ¿No creen? Sí, mucho eso, es muy Helson. Sí, muy Helson. Eso te iba a decir yo. El elefante del cajón. El elefante del cajón. Sí, sobra. Es gracioso, o sea. Sí, es que además le empieza a enseñar la espalda. Dame la espalda. Y el otro digo, ¿qué me estás diciendo? Pero bueno, en cuanto a géneros, sí, un mogollón de géneros, pero sí que se ha englobado en el cyberpunk, ¿no? El cyberpunk es una corriente ahí retrofuturista, con futuro distópico, alta tecnología y muy, muy de la época, ¿no? Que pegó mucho, mucho en esta época. Se escribió un mogollón de novelas, hizo un mogollón de cosas de cyberpunk. Ahora ya está un poquito pasado, ¿no? También tiene aventura que... Al principio es muy Indiana Jones, lo que habéis dicho. Vamos, en el desierto, con las pirámides. Del desierto, es que ahí, a mí, yo le he visto muchas referencias a películas, ¿eh? Mogollón de homenajes. Sí, un montón. De todo el inicio. Todo el inicio, como está contado, además, con todo el tema este de, pues, el arqueólogo allí, con el pincelito, saca el este, y luego la música que tiene, que es como así un tanto terrorífica, ¿no? Tiene como una base un tanto terrorífica, la historia que nos cuenta de que viene el mal y tal. Me recordó mogollón al inicio del Exorcista. ¿Sabes? Al inicio, cuando encuentra el arqueólogo, bueno, el cura, el Merry, encuentra al Pazuzu, ¿no? Al está allí, a la estatua de Pazuzu. Me recordó mogollón, ¿eh? Al Exorcista, esa parte, como está contada, ya sé. Que encima es que están inspirados. Esos primeros minutos están muy inspirados porque hay mucho humor también. Sí, tiene muchos golpecillos. A ver, da la luz, no sé qué. El otro apuntando. Una de las veces que le dice al niño, dale. Eso de lo que se aburre allí, el Luke Perry. Y luego, pues, con el mismo chiste, da la luz, toma, la toma, nave espacial. Sí, sí. Así mejor. Y el otro que le pone el veneno en la copa y está ahí mirando que va a beber. ¡Cago la madre! ¡Esto hay que hacerlo con champán! ¡Hombre! ¡No! Pero de ahí viene todo. Todo se desemboca porque brindaron con agua, ¿eh? Porque primero brindan y luego no lo beben. Y dicen, ah, brindar con agua da mala suerte. No. Claro, pues toma mala suerte. Toma mala suerte. Ya ha brindado mala. Luego, de Indiana Jones... Ya habéis dicho por ahí alguna cosilla, lo del inicio también tiene cierto parecido. Y luego Indiana Jones y el templo maldito de la segunda, lo de las piedras. Las piedras, hombre, estas son cuadradas, no son así como cilindros, no es una cosa así como las del este, pero tienen grabadas también las rayitas con los símbolos, ¿no? Como las tres rayas que tenía las de Indiana Jones. Hombre, si nos ponemos, yo creo que hasta con Stargate tiene algo. Sí. Con todo. Con Blade Runner está claro. El oriental que tiene el tailandés que está comiendo ahí en la ventana y está. Joder, eso es totalmente Blade Runner. Y el momento de la ducha. Tiene el momento Star Wars que sale la princesa Leia con 40 kilos de más. Eso es para aplaudir. De Star Wars también tiene el monje Cornelius, ¿no? O sea, sí. Se viste como un Jedi y, o sea, tiene, viste, con la túnica, es muy parecido a Obi-Wan Kenobi, ¿no? La primera trilogía, se parece muy bien. Y la que canta ópera también en cantina. Sí, la cantina. O bueno, o con el. No, en el Jedi. En el harén del. Las del harén, esa de. Sí, también tiene. Sí, va, de Blade Runner también tiene algún momento de estos de los dos, el de la ducha, que suena una música por debajo cuando la saca de la ducha, que se ha empapado, y es un momento muy parecido, con una música muy parecida a Blade Runner. El apartamento también es un poco así. Bueno, el otro es un poquito más. más espacioso. Sí, este es más pequeñito, más apretado. Sí, tiene como mucha referencia oriental, ¿no? A Japón, a estos micro hoteles, a estos micro apartamentos que hay en Japón, ¿no? Estos apartamentos nicho de Japón, ¿no? Es como un apartamento nicho. El avión, cuando se mete en el avión a dormir, se mete en una de las camas de Japón. Son que te metes así tirado y eso es. O sea, no. Además, ya en el avión es así. Se meten a dormir en el compartimento y ya está. Y de Regreso al Futuro le he visto un detallito que me hizo mucha gracia, que es el microondas con la comida diminuta que la mete. Sí, que lo dice, lo de carne buena, carne buena. Mete ahí una cosita en el microondas y de repente saca un pedazo bicho asado. Hostia. Sí, eso es como Regreso al Futuro de la pizza, sí. Ya no solo se ha copiado de otras películas, sino que él mismo se ha copiado luego en el futuro. O en la película, por ejemplo, de Arthur y los Minimoys, los malotes, esto, la raza está alienígena, sí, los... también se parecen mucho a los malos de los de estos de esta película de Arthur y los Minimoys. Ah, no me acuerdo exactamente cómo se llaman, pero bueno, se parecen la estructura así de la cara. Los Mangalores. Y luego también la última película de Luc Besson, que es la de Lucy. Uh-huh. También es una tía que sabe mucho, que quiere aprender, o sea, que es una especie de Lilo. De Lilo, pero a lo bestia, ¿vale? Sí. Te refieres a la de Lucy, ¿no? ¿Eh? A la película de Lucy. Sí, bueno. Sí, la de Lucy. Sí, también yo la vi hace poco y tiene otro guiño, que en esta película le meten bolsitas de alguna droga, de una sustancia dentro de los estómagos. En una escena se ve cómo se la sacan, igual como lo hacen con la Plava Laguna, cuando le sacan las piedras, que le meten las manos en el vientre y le sacan la bolsita y la acomodan, curiosamente, en un portafolio donde van cuatro bolsitas así acomodadas, como cuando acomodan las piedras estas que andan buscando. Sí, y me pareció así un completo guiño a esta del Quinto Elemento, que dije, mira, ahí se está... Sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Sí, sí. De hecho, ahora que lo decís, Lucy es una película francesa y ahora habrá superado al Quinto Elemento, porque es de las más taquilleras del año, sí, sí. ¿Es verdad? Pues, sí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Bueno, está bien. Es tampoco, muy irregular, es un poco... Te digo, es un poco así, ¿eh? Un poco bueno, yo he dado solo datos, ¿eh? Yo he dicho que... Sí, sí, no, la gente lo que ve, ¿qué vamos a hacer? Ahí no podemos entrar, lo que ve. Tanto que la gente dice que Interestelar es la mejor película del año, no sé qué. El fin de Interestelar también es el amor, como en el Quinto Elemento. Que yo no he visto Interestelar. No nos hagas spoiler. Por Dios. Ay. Bueno. A ver, el último personaje ya para hablar así importante, que es el de Lilo, claro. Lilo, Mila Jovovich. Me la eligió de un casting de 8.000, hice un casting con 8.000, no personalmente, pero sí que personalmente Luc Besson, que mira que le gustan a Luc Besson las mujeres, por lo que hemos podido comprobar. Pues él dijo, yo voy a conocer a las 300 que estén más buenas, digo, a las 300 que pueden hacer mejor el papel, las quiero conocer yo personalmente. Y entonces, entre esas 300, pues cogió a Mila Jovovich, porque era la que tenía más experiencia. Que fíjate, tampoco es que hubiera hecho mucho, pero había hecho El Regreso al Lago Azul, que se vio que le puso muy pinocho a Luc Besson en esa peli. y ya le gustó de ahí y ya dijo, oye, esta tiene que ser la mía. También había hecho Chaplin, Movida del 76, alguna cosita así, pero vamos, tampoco nada importante, poquita cosa. Y luego también que le gustó mucho físicamente. ¿Cómo no? No le gusta físicamente. Le gustó mucho físicamente. Y le gustó mucho que decía que tenía, o sea, Luc Besson decía de ella que tenía una belleza atemporal. Que lo mismo podía hacer de Nefertiti, que de un extraterrestre, que de lo que fuera, que era una belleza eterna. Qué bonito. Menudo. Pero se va a la cama agresivamente. Y eso lo hizo, vamos. Vamos, que... Es que encima es que ahora el tío está con otra que debe tener 20 años recién cumplidos, ¿eh? Es una chabraba, es un chabraba. Me alucino. Encima que le está zanegas, ¿eh? Él está... Es un poco George Lucas, porque tiene la papada... Sí, tiene un poco de papada. Tiene la papada demasiado prominente. Sí, sí, se deja barbita, a ver si se le disimula un poco, ya sé, igual que... Es que somos malos, ¿eh? Pero tiene un cuello como el de Fernando Alonso, pero a la vez... Sí, joder. Sí, sí. No, pero vamos, que el pájaro se la gasta así, ¿eh? Porque en aquella época estaba con Melwin, con la actriz que hace de la diva, y claro, se le cruzó la chiquilla esta con 19 años y dijo, un momento, que la adopto. Sí, sí, jo, aquí hubo mucho lío de faldas, mucho lío de faldas. Además, precisamente en esa escena, ¿no? En la escena de la ópera, que la quería hacer su mujer, la que era por entonces su mujer, ¿no? Maiden de Vesco. La quería hacer, pero ella estaba como muy temerosa. Y al final no se atrevió, porque decía que no quería tampoco mezclar lo que es el trabajo y la pareja. Mal hecho, porque tal si hubieras visto lo que estaba haciendo el otro con la Jovovich. Y como no fuiste al rodaje, al final dijo, bueno, prefiero que la haga otra y tal. Y al final Luc Besson encontró una modelo alemana, que supongo que también iría él a verla personalmente. Hizo un casting de 300. Hizo un casting de modelos alemanas y había una modelo ahí que le iba a hacer de la diva. Pero justo antes de rodar desapareció la modelo alemana, su agente desapareció, no había manera de contactar con ella, no recogió los billetes, no fue al rodaje, no había manera de ninguna forma de contactar. Así que como no daban señales de vida, le pidió por favor a su mujer. Bueno, no era su mujer, no estaban casados. Llevaban 6 años juntos, pero no estaban casados. Era una pareja muy estable, 6 años. Tenían un pitufillo, sí. Sí, tenían un hijo y todo, pero bueno, no estaban casados. Y Luc Besson ya andaba ahí tonteando con la Jovovich, con el cabreo consiguiente, ¿no?, de Maiden. Entonces, Maiden al final le hizo el gran favor de participar en la película y como la modelo no apareció, pues hizo de la diva. La voz de la diva, como ya dices luego en el silbando, pues es de Inba Mula, que esta había sido ganadora del premio Operalia del año 93 y tiene una voz portentosa. Y luego Maiden pues rodó allí la escena, que además fue muy curioso porque la escena de la ópera se rodó tal cual, o sea, como si fuera una ópera de verdad. Fueron allí al Royal Opera House de Covent Garden en Londres y no dijeron nada a nadie. Dijeron, bueno, vamos a rodar aquí una escena. No dijeron lo que iba a ser. Bruce Willis no sabía qué iba a pasar. Entonces, las reacciones reales que vemos de la cara esa de asombro de Bruce Willis se supone, se dice que son totalmente ciertas, porque se quedó anonadado de lo que estaba ocurriendo ahí encima del escenario, ¿no? Luego Maiden ha dicho que está muy decepcionada con esa secuencia cuando vio el resultado final, porque Besson la había cortado muchísimo. Dice que a ella le costó muchísimo rodarla, que fue un rodaje muy duro, muchos meses de preparación. Tampoco tuvo tanto, porque todo un poco. O sea, a mí no me encaja esto de que mucho tiempo de preparación cuando fue la modelo que no apareció y al final lo hizo ella. Pero bueno, ella dice que fue mucha preparación, mucho maquillaje, mucho vestuario, todo muy costoso, que sufrió mucho haciendo esa escena para que luego quedase así y encima montada en paralelo con la pelea de Lilo, que al final esa escena con las últimas notas, la que aparece en pantalla, es la Jovovich. Entonces eso le jodió a ella que al final Besson, con el favor que le había hecho, al final le hiciera esto. Pero bueno, quedó muy bien la secuencia. Sí. Al muñecote azul hay veces que el champiñón de ese que lleva detrás, sí, se le parece un poco de goma. Hinchable, se ve que es hinchable y además se le ven las arrugas del hinchable. Se ve como que está hinchado con aire, es un hinchable. Lo que pasa que de ese traje yo tengo, o sea, es que no sé muy bien si es parte traje, si no es traje, si es su propia piel, si no, porque parece que lleva como una falda, pero al ser exactamente el mismo color, no sé si es un gorro, si quieren hacer ver que es su cabeza así, con esa forma, no me queda muy claro eso. Sí, puede ser. Queda un poco a libre albedrío. Sí. Y a plataforma la mujer, porque va andando a pasitos pequeños. Sí. Porque si corro aquí me caigo. De hecho, a mí, tanto que se dice que esta escena está muy bien y tal, a mí la escena que me gusta en este trozo es la de la Mila Jovovich, ¿no? Y lo de la ópera me parece un poco. Es casi para mí, seguramente, la de las mejores escenas, para mí yo creo que es la peor escena de la película. Sí, yo además fue un poco de impacto. Luego vimos, chorras, sí, con la ópera ahí bailando ahí. Además, ¿tú te acuerdas que yo también la vi en estreno esta en el cine y al salir del cine todo el mundo comentaba, esto era un pitufo? La escena, y era la escena del pitufo. Nada, yo discrepo, ¿eh? Para mí es mi escena. A mí me gusta por el montaje que tiene, porque tiene un montaje en paralelo con todas las secuencias de robo, ¿no? El robo de los mangalores, de las piedras en la habitación, luego toda la lucha con Lilo, la pelea de Lilo y Thor en la habitación, pues todo, sabes que todo, pues sí, que la diva al final lleva todas las piedras dentro, sí, y Thor se va a la nave, todo, o sea, todo, cómo está montada esa, sí, escena, me parece que está muy bien, le da muchísimo ritmo aprovechando la, sí, música, ¿no? Como está con la música de fondo. La música es que es brutal, por entonces sí, la verdad es que envuelve a todas las escenas muy bien. Sí, pero a mí el trozo que sale, o sea, el trozo que sale el pitufo mientras está haciendo el pitufo en escena, o incluso el público, las caras del Bruce Willis ahí, pues bueno, por mucho que ponga cara de impresión. A mí sí que me impresionó, Pero a mí no me... Porque, a ver, ahora a lo mejor no, porque dices, bueno, el maquillaje a lo mejor no es tan bueno igual, pero yo cuando lo vi, yo me quedé alucinado, de verdad, yo como el bicho, yo dije, joder, que... Porque, claro, al principio vemos al bicho este que está tapado como... Sí, con el burka. Con el burka gigante este, y no sabemos lo que nos vamos a encontrar, eso... Y además todo el mundo está la diva esta, sí, ¡oh, sí, la sí, diva! Sí. Ah. ¿Te imaginas a Montserrat Caballé? No sé. Muy bien, bueno. Localizaciones. Esto se rodó en los estudios Pinewood en Londres y algunos exteriores, los del inicio y tal, en Mauritania. Pero bueno, todo en Londres, aunque era Nueva York y estaba recreada Nueva York futurista, en realidad se rodó en Londres. Bueno, si quieres, ahora ya que hemos hablado un poquito de la música, si quieres podemos escuchar Silbando Melodías, que es buen momento para introducirlo. Venga, estupendo. Vamos a disfrutar de todo un poco, de la música de David Serra, que para mí es un genio, ¿eh? A pesar de que la carrera va paralela a la de Luc Besson, porque tienen la misma edad, se conocieron en la universidad, bueno, han hecho, digamos, ya toda la vida juntos como buenos amiguetes. A pesar de eso, ha sabido mezclar muy bien todos los estilos en esa época, era un tío contemporáneo. Sí, sí. Pues nada, que lo escuchamos. Al ataque. Hola, amigas y amigos de Películas con Chicha. ¡Chicha! Afrontamos de nuevo una película enorme, como no podía ser menos en este programa. Oyentes amigos, amigos oyentes, que nos dan la oportunidad de compartir esta enfermedad benigna que se llama cinefilia, o el amor y pasión que profesamos por la pequeña y gran pantalla. Silbando Melodías. Erith Serra. Este es un cantante, compositor y guitarrista gabacho. O lo que es lo mismo, es un fenómeno vanguardista. Supo adherir a la movida musical, su mestizaje, y esto lo ha ido plasmando en cada una de sus bandas sonoras. Esa mezcla entre pop sintético, percusiones africanas, orientales, orquestaciones rimbombantes, ese es el sello que imprime Serra en gran parte de sus partituras. Estábamos escuchando un tema de la criticada banda sonora de Golden Eye para 1995. Erith Serra recurrió a sus caprichosos ritmos y sonidos y rompió la habitual estética musical de los clásicos del superagente Bond, James Bond. Como decíamos, cantante y guitarrista. Además tiene su propia banda, RXRA. Si lo pronuncias así un poquito rapidillo, te puede salir Serra. O sea, Erith Serra. Bueno, digo yo, no sé. Con la que interpreta algunos temas de sus bandas sonoras. Y ofrece también conciertos y también ha grabado un álbum y algún single. Un ejemplo lo tenemos en nuestra película de hoy, El Quinto Elemento. Y este rayito de amor, Little Light of Love. From a little light of love, I was born. precious little light of wrong. Siguiendo con el entramado del Quinto Elemento, la película, como ya dijimos, está dirigida por el también francés Luc Besson. Y es que Eric Serra y Besson se lo cocinan y comen juntitos desde el primer corto de Besson, en 1981. Digamos que, como en otras ocasiones, Serra es el compositor de cabecera para las películas de Luc Besson. Escuchábamos un tema de la enorme banda sonora de Juana de Arco, quedando demostrado que Eric Serra sí es uno de los grandes y que nos seguirá ofreciendo su buen talento, como nos ha dejado dicho en su último trabajo para la irregular Lucy, de 2014. Bien, los cortes 14 y 15 del CD corresponden a una de las escenas más grandes del Quinto Elemento. En el escenario interpreta el aria, el dulce sonido, la cantante azul llamada Diva Plavalaguna y que encarna la actriz Maiwen Levesco. Y a su vez, rizando el rizo, la voz es de Imba Mulashako, soprano lírica nacida en Albania. Aunque en la película es un tema completo, una parte lírica y otra tecnolírica, para el disco se dividió en dos. El dato curioso es que cuando Eric Serra le muestra a la cantante Imba la partitura, esta le dijo que ella era un prodigio, pero solo podía cantar como una humana, que aquello era para un extraterrestre y que había partes imposibles de registrar. Por lo que luego se retocó, además lo podéis escuchar, se aprecia perfectamente, que se retocó con un sintetizador de voz. Aún así, para mí es impresionante la interpretación de la cantante albanesa. Thank you. increíble y más allá. Me parece magistral. La escena, la interpretación, coreografía, voz, impecable. Bien, ahora una muestra del Serra más íntimo. Un pasaje para la banda sonora de Nikita. Casi ya a punto de despedirnos, otra nota curiosa. Khaled Haq Ibrahim. Este es un cantante y compositor franco-argelino, con una extensa discografía y numerosos éxitos del llamado Rai. La mezcla de música tradicional con instrumentos modernos, digamos instrumentos pop. Para la película se eligió un tema de su álbum de 1993, Nisi Nisi. Una pasada. Khaled. Por la última muestra de este silbando y de la película que hoy debatimos, no lo voy a presentar. Este tema no lo presento, lo escuchamos. Here he is, the one and only winner of the Gemini Crockett contest. This boy is fueled like fire. So start melting, ladies, because the boy is hotter than hot. He's hot. Right side, right heel, right head, right on. To say to those 50 million pair of ears out there, pop it, D-Man. Hi. Unbelievable! Wither, ladies, wither. He's gonna set the world on fire. Right here from 5 to 7, you know everything there is to know about that D-Man. His dream, his desire, his most intimate. And from what I'm looking at, intimate is the Stud Muffin's middle name. So tell me, my man, you nervous in the service? Not really. Freeze those knees, my cheese, because Herb's in the place and he's on the case. Yesterday's frog will be tomorrow's grin of Boston Paradise. A hotel of 1,001 follies, lollies, and lick 'em lollies, a magic fountain flow of non-stop wine, women, and licking this dance floor, girl. It's got his eyes going to be right now to mama. Ready, 5 to 7, I'll be your voice, you know? And I'll be hot on each other, the sexiest man on you. D-Man, your man. Amigas y amigos, Qué complicado es el equilibrio entre los gustos de cada cual. Pero qué reconfortante es saber que en un rincón de estos hilos invisibles del podcast, de internet, existimos todavía gente tolerante, que sabemos compartir y digerir las opiniones de todos y todas. Que sí conseguimos ese equilibrio. Ese equilibrio imposible fuera de esta galaxia de foros dedicados a cientos de temas. Pues mira, que tomen nota por ahí fuera. Un placer. Como se nota que te gusta, ¿eh? Cuando te gusta la banda sonora, haces los silbando melodías de 20 minutos, tranquilamente. Luego, si no, son de 12 o así, pero cuando te gusta, te explayas, ¿eh? Que conste que iba a ser más largo, pero ya. No pasa nada. Como luz de son, me he liado a cortar y ha quedado la cosa más recatada. Pero la y sí puede ser más largo, porque si metes los tracks completos y tiene varios muy buenos, pues sí hubiera sido. Joder, sí, de hecho, para la música que suena en la ópera, ahí tuve que hacer ahí un mix y pegar un poco, porque si no, estamos todavía escuchándolo. Pues que son, o sea, el 90% de la película, que son 2 horas, el 90% tiene música de fondo. Sí, porque por eso es tan frenético el ritmo que tiene también, ¿no? La música ayuda mucho a llevar ese ritmo. Sí, Y además me toca un poquillo la fibra por el tema de que es una música muy. Tiene mucho mestizaje. Y eso desde siempre me ha atraído mucho. Me encanta escuchar las voces en diferentes idiomas. Y aquí oímos hasta al que podía ser, yo qué sé, el Elvis argelino. Es una institución, tanto en los países africanos, incluso en Francia, es toda una institución, ¿vale? El puto amo. A mí me llamó mucho la atención. Yo me compré el soundtrack, que precisamente esa canción no viniera en el disco. Sí, ¿verdad? Sí. Es extraño. Y duré muchos años buscándola. Esa y el área, la ópera. Ajá. Que también yo decía, esta la he escuchado de algún lado, pero no lo tardé mucho en enterarme de dónde. ¿Cuál era la ópera donde venía? El área, para si alguien lo quiere, es il Dulce Buono de la ópera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Ahí, con dos pelotas. Para que se la quiera escuchar entera hasta la ópera. Muy bien. Bueno, tenemos aquí varias razas de alienígenas que están todas brutalmente hechas, porque una de las cosas que tiene la película son los efectos especiales, que están muy bien y que han pasado muy bien en el tiempo, ¿no? O sea, que ha perdurado muy bien en el tiempo, porque mezcla muy bien el tema de efectos digitales con efectos reales, ¿no? O sea, vale, hay mucho matte paint, hay mucho croma, sobre todo en fondos. Pero también hay muchísima maqueta, o sea, todo en Nueva York en realidad es una maqueta, no son fondos, ¿no? O son fondos rodados de la maqueta, metidos, pero son maquetas animatronic, 25 metros cuadrados de maqueta. Uh-huh. 5 meses de trabajo, 80 trabajadores currando. Dicen que lo más difícil de hacer que fueron las ventanas y los interiores de ellas, porque a veces se pasa por una ventana, se ve la habitación por dentro, ¿no? Y todas esas habitaciones interiores de los edificios, de las maquetas, todas esas había que amueblarlas y ponerlas y empapelarlas y pintarlas y todo. Pues todos esos trabajos dicen que fue lo peor. Son de este tipo de maquetas que llaman grandituras, porque yo también tengo aquí el dato que algunos edificios medían hasta 6 metros de alto. Sí, se ve. Sí, hay fotos y documentales en el que se ve a la gente andando por en medio de la ciudad como si fueran Godzilla, ¿no? Con los edificios más altos que ellos. Las maquetas como se hacían antes. Sí. Hombre, pues mira, una similitud muy grande, y además hay incluso fotografías muy parecidas en Metrópolis. Sí, hombre, tiene cierto parecido, claro. Y que también yo digo que le viene muy bien que hayan combinado tanto estos recursos de la vieja escuela con los efectos especiales, porque esas maquetas y lo que fueron los aliens hubieran quedado también en ese momento muy pobre con si fueran puro digital. Sí. De acuerdo. Sí. Cuando los efectos especiales no son solo digitales, envejecen mejor que cuando es todo digital. Sí, porque son físicos. Hoy en día y, claro, son físicos, están, o sea, realmente el edificio está ahí, ¿no? Entonces, claro. Y las cosas están ahí. Entonces, aunque sean en menor escala, joder, las cosas son físicas, están. Se siente, ¿no? En la película también se siente que están, de verdad. Eso se nota y perdura muchísimo más. Se rodó también la mayor explosión realizada en un interior, lo que provocó pequeños incendios y que acudiera la policía a ver qué leches pasaba allí, porque los vecinos de la zona pues llamaron diciendo, oye, que aquí ha habido una explosión y tal, y fue la policía. Toda la ¿Y esa cuál es la explosión esa? La del interior, la del hall del hotel, este, del, del crucero, ¿no? Pues todo el hall, eso cuando explota, cuando echa la bomba, se clava en el techo y luego revienta todo, pues esa explosión. Esa reventó todo, de verdad. Tiene un par de explosiones, porque cuando avientan también los proyectiles son explosiones reales, que también queda muy bien que haya sido real la quema ahí de, no sé cómo se llama el material que usan, queroseno o algún plasma especial, pero... No, gasolina, sí. Usan gasolina, para que la gasolina no tiene mucha onda expansiva ni tiene una explosión realmente potente, dañina, ¿no? Pero sin embargo es muy espectacular porque arde, entonces hace la bola esa incendiaria y entonces queda muy espectacular con gasolina. Sin embargo, luego las explosiones reales que ocurren, en verdad, pues no son espectaculares, o sea, las jodidas de verdad. Lo que tienen es una fuerte onda expansiva que revienta todo, pero no tiene por qué tener llama ni fuego. Esas son las peores. Bueno, queríamos que nos comentaste antes, Alberto, de hablar un poquito de las razas alienígenas, ¿no? Y aquí también podemos meter cómo hicieron algunos efectos que a mí me parece espectacular. Por ejemplo, los mangalores, es que me parece cómo están hechas las máscaras, estas animatrónicas, es una pasada. Cuéntanos. Ok, sobre los mangalores. Al principio tenían un diseño exclusivo que iba a ser el representativo de la especie, pero ahí un poco el supervisor de efectos y el mismo artista escultor propusieron a Luke hacer una variación, como es propiamente, o sea, todos los humanos somos diferentes, aunque somos de la misma especie, pero tenemos rasgos diferentes. Entonces ellos le pusieron algunos rasgos a lo que serían las máscaras, a los que serían los personajes, teniendo unos con unos rasgos muy agresivos, muy fuertes, muy angulados, y también tenían otros que eran, había uno que era muy regordete, muy así, como decían ahorita, con mucha papada, muy, muy sencillo de cara. Había otro que era como el tontorrón del grupo, que también tenía unos rasgos faciales pues así de simple, y que se fueron duplicando. Tenían como 60 máscaras para todo el equipo de sujetos que también cabe decir que se consiguieron puro fisiculturista y guardaespaldas y cadeneros de antro. Eran gente muy, muy tronada, muy grande. Sí, sí. Que cuando el director les pedía que hicieran de monstruos, no le batallaban, salía la testosterona ahí al aire. No, si es que además es que es lo que son. Los mangalores son así, son brutos, son rudos, son guerreros, bestias. Hay un poco tontorrones, la verdad, pero. Bastante tontorrones, pero. Y luego, aparte, son unos geeks, los tíos también, ¿eh? Que les mola los chismes tecnológicos, ¿no? Cuando le presenta las armas estas así, en plan James Bond, ¿no? Cuando presenta un arma James Bond, ¿no? Pues el ZF-1, este que presenta ahí Zorg. A ellos les mola y siempre les ves con la última tecnología disparando y eso. Y luego ellos luchan en grupo y siempre tienen un líder. Es lo que dice cuando le mata al líder Corbin, ¿no? Que dice, estos tienen un líder, cargándome al líder, esto ya, está ya, solucionado. Esto está solucionado. Además es muy bueno cuando dice, hay 7 a la derecha, 4 a la izquierda. Sí, sale popa, dice, bueno, ahora hay 2 a la derecha. Sí, en esa escena donde decías que les presenta el arma es donde se ve lo de las diferencias de personalidad, sí, porque uh-huh, están ahí actuando tras del líder, pero se nota como a algunos les gusta más, a otros como que pasan, esto ya lo he visto, uh-huh, pero hay mucho trabajo de los que manejan los gestos. Sí. Pues sí, ya saben, hay un montón de gente manejando cada gesticulación, las cejas, la boca, que están ahí con sus controlitos y estos ahí haciendo la mímica. Sí, además tienen más movimientos faciales que los humanos, porque en los labios, si os fijáis, se mueven por zonas y pueden subir una parte, bajar otra, tal. Los humanos, yo creo que en los labios tenemos menos movilidad que los bichos estos. en realidad eran eso, humanos con máscaras animatrónicas. Una pasada. Me gusta muchísimo, una pasada. Los robots, los buenos. Mondosawan. Los Mondosawan son un poco sosotes, ¿no? Casi. Sí, andan un poco torpes. Hombre, se supone que dentro hay peña tipo Lilo. Sí. Porque bueno, claro, a ella la clonan de un brazo que se queda cuando destruyen los mangalores a los Mondosawan, las naves, ¿no? Queda un brazo ahí con algo de información genética y a partir de esa información genética consiguen construir a Lilo, que era la que iba dentro del traje, ¿no? Porque al principio, sí, cuando los vemos, es que esto es una película que al principio no tenemos ni idea de nada. O sea, claro, tenemos dos secuencias iniciales que duran 15 minutos, ¿no? Las 10 minutos la de Egipto, 5 minutos la de después la de esto, la del planeta. Claro, estamos completamente sorprendidos y descolocados porque estamos viendo ahí cosas alucinantes que nos están impactando, que nos están llamando la atención, y ahí Lubesson es muy inteligente en conseguir con estas dos escenas llamar la atención del espectador, pero sin contarnos nada. O sea, nos mantiene el interés, pero no sabemos nada. O sea, hasta que no la clonan, no explican que lo que hay dentro son esos seres perfectos, esos dioses. Yo pensaba que esos eran así, que no eran armaduras, que eran unos bichos que parecían armadillos gigantes. Si te piensas que son así, claro. Hablan con esa especie de cabeza que tienen, que debe ser por control remoto o algo. Y claro, te piensas que son bichos así. Uh-huh. En este caso, el bicho ese de la belleza está en el interior, se aplica, ¿eh? Sí, de los Mondosawan tengo aquí como notitas que se escogieron tipos altos de 2 metros para meterlos allá dentro de esos trajes, para que alcanzaran el tamaño que andaban buscando, que tenían una estructura metálica que soportaba el peso de arriba, sobre todo iba cargado en las caderas para que ellos no tuvieran que cargar sobre los hombros todo lo que es la estructura de arriba. Y sí, como dice bien, tenían tapado lo que era la visión, no veían, y por control remoto le movían la cabecita, y aparte adentro de ellos tenían una como transmisores donde los iban guiando por walkie-talkie o algo así de, sí, camina a la izquierda, camina hacia el frente, sí, más despacito, sí, y porque decían que los tenían que cuidar mucho porque una caída podía pues dañar seriamente al actor que iba adentro. También otra notita, que al final de la producción destruyeron estos aliens, estos prototipos, estos diseños, y solamente el supervisor de efectos consiguió quedarse con uno de ellos. O sea que eso ya es donde yo me digo, ¿por qué estos productores no piensan un poquito que si los hubieran dejado ahí, no sé, yo creo que ahorita podrían valer? Pero tienen un problema si los dejan ahí, y es el tema de producción, que los productores, la película es suya y pueden hacer con luego las sagas y las secuelas y lo que les dé la gana, o una serie para televisión, sí, aprovechando que ya tienen los trajes, ya tienen las cosas. Sí, o que aparezcan entonces, en cualquier otra película que nada tenga que ver, sí. Claro, es jugársela, casi es mejor destruirlos, ¿no? Además es que ha habido muchos referentes con eso, y entonces casi mejor prefieren destruirlo a que pueda caer en malas manos. Y ya por último, como nota extra, yo que vi el arte concepto de lo que eran los Mondosawan al principio, tienen una referencia en un videojuego que se llama StarCraft, también hay varias razas alienígenas, y una de ellas, que se llama los protos, tiene muchas referencias a estos Mundoshawan, porque también son alienígenas que tienen como un cuerpo metálico dorado con lucecitas. Si antes comentaba que los Mangalores también tenían diferencias, los Mundoshawan también tienen algunas diferencias. Entre las que más se notan son como una especie de picos o aristas que tienen en la espalda que sobresalen, uh-huh. Tienen también lucecitas. Sí, con lucecitas. Y el líder de estos Mundoshawan las tiene más crecidas que los demás. Es muy sutil la diferencia, pero sí también tienen uh-huh. Sus variaciones. Así para que el líder es el que las tenía más grande, ¿no? Entonces. Sí. Vale. Muy bien. A mí los bichos estos me recuerdan un poco a los de Cristal Oscuro también. Sí, aquellos sí, sí. Que tienen el cuello así para adelante. Sí, es cierto. Antes de pasar a otro tema, tengo aquí unos últimos, que son los huelguistas. Estos aliens no aparecieron en la película, los recortaron, hicieron más del tipo marioneta, de los que se manejan con algún alambre en las manos y están ahí los... Uh-huh. Las personas con el guante metido uh-huh. ahí adentro iban a estar en la zona de la basura cuando llegan al aeropuerto. Uh-huh. Sí, hay una huelga, sí. Sí. Y pues estos aliens no salieron. Están ahí las tomas grabadas del ensayo, de la producción de los monitos, que también eran bastante curiosos, pero yo creo que al final sí ha de haber dicho Luke, estos sí se ven muy uh-huh. de goma espuma, muy de teatro guiñoli. Hombre, también están los parásitos. Los parásitos, ¿no? Los parásitos que sacan del avión, que también son un poco así. Eso sí que son totalmente moñacos. Moñagotes que saltan ahí. Que se ve que hay un tío detrás tirando las bolas para adelante. Sí, pero bueno, son graciosas. Esa secuencia es graciosa, ¿no? No tiene, la podía haber cortado perfectamente porque no hubiera pasado nada. Los que recargan el combustible, que son dos fumetas ahí. Están ahí echándose el porrito de marihuanita. Sí, en cuanto a lo de la huelga, hombre, es gracioso que hay adecuaciones a la época, ¿no? Y a la situación social, para que nos la hacen como un poquito más creíble todo, ¿no? Como le dan como verosimilitud, ¿no? A que pueda haber un futuro de ese estilo, ¿no? A mí me parece que son también de los que afectaron con el despido del millón, que a lo mejor también quedaron sin trabajo y por eso están. Sí, entonces se ve eso, se ve que está la huelga esta de basuras en el aeropuerto, ¿no? Se ve que tienen problemas laborales, lo que tengan. Luego está el tema de los puntos del carnet, ¿no? Que sí. A Corbin le quedan 5 puntos cuando empieza y al final los pierde todos, el pobre. Solo le queda uno para poder llevar el taxi ahí a pasar la ITV, que la tiene que pasar. Y yo creo que es que en esta época era... He estado mirando, pero no lo he visto, pero por referencias a cuando se puso en Francia y cuando se puso en España fue en 2000, ya bastante avanzado. Yo creo que por esta época es en la que se puso el carnet por puntos en Francia, que también la gente andaba ahí requeante, ¿no? Entonces yo creo que aprovecharon el tema. Sí. Y luego también está el tema del ladrón que intenta robarle, ¿no? Pues que la delincuencia que hay y todo eso, que le han robado 40.000 veces porque tiene un arsenal ahí en casa de las armas que ha ido pillando a todos los ladrones. Y luego que también parece como que tenga algún problema de drogas el ladrón, ¿no? Porque se le ve como que está ahí colocado con el mono o tal. Entonces, encima el ladrón es Mati Kachovic, que es director francés. Que también es amiguete de Luc Besson. Sí, también sale en Amélie de actor. Sí, es el novio de Amélie, vamos. Sí, pues nada, pues este tipo de cosas, ¿no? Que parecen como que eso, que le dan credibilidad, ¿no? El lenguaje también se cambia. Por ejemplo, pues hoy en día lo que decimos está guay, está bien, está cool. Pues ahí está verde, está súper, súper verde. ¿Qué nivel de verde? ¡Ay, qué nivel de verde! Cualquier nivel de verde, verde, súper verde. ¡Súper verde! El verde. Bueno, hay cosas que nunca cambian, como la madre de Corbin. No, las madres de Corbin son todas así. Muchas son así. Ya sabemos que los psicólogos dan muchas gracias a las madres porque así tienen el trabajo que tienen. La mayoría de su trabajo es culpa de las madres, ¿no? Y las madres de Corbin a mí me hacen mucha gracia. Además hacen el chiste, bueno, truco de guión, ¿no? Repetir un chiste 3 veces como lo hacen con la llamada, que, no, es verdad, que la repiten tres veces, sí, porque hay una en el apartamento al principio, hay otra cuando le llama en la habitación del hotel, no va a llegar, ¿y por qué no me has llevado? Porque yo que te he parido, tuve 4 días de parto. Y luego hay otra con lo del presidente, cuando dice, ay, la madre, sí, le voy a saludar, y le dice lo de, sí, ay, señora, quiero agradecerle, usted va a ser el presidente, ni nada, usted no es el presidente, ni nada, ese es gilipollas, usted. Una voz de pringao. Sí, sí. Y entonces hace el chiste con la madre. Pero bueno, a mí me parece muy gracioso, me parece que está muy bien el chiste. Bueno, aquí se adelantó también al presidente negro de los Estados Unidos. Sí. ¿Sí? Más presidente negro y tuerto. Sí. Bueno, tuerto no. Y un ojo ahí. Muy bien. Bueno, a ver, más cositas. El idioma divino. Idioma divino que fue creado por Luz Bergson y luego depurado por Mila Jovovich. Y tenía 400 palabras. Y fue depurado por estos dos, escrito por estos dos, porque se escribían notas y se hablaban en este idioma, así en plan encriptado, para que nadie supiera que se decían carantoñas en medio del rodaje. Y eso, pues escribían notitas, escribían cartitas. Así acabaron como acabaron, casándose a los 6 meses después de finalizar el rodaje. Aunque, siendo Luc Besson como es, no duró mucho. En el 99 se divorciaron, justo 2 añitos después. Sí, es que encima luego la Mila Jovovich está casada con el Paul V. Anderson. Sí, con el Anderson. El de Resident Evil, que ha ganado. Sí, sí, claro. Claro, que ha hecho 7 películas de Resident Evil, pues nada, sí, me caso con el director, venga. Sí, sí, claro. Sí. Todo queda en casa. Eso tiene el casa. Hijo que tienes con el Anderson. Sí, sí. El idioma este de la Lilo sería todo cosas de amor y tal, ¿no? Era para poderse. Si era para que Luc Besson se la ligara, pues seguro que era todo cosas de amor, ¿no? Cosas sensuales. Bueno, en cuanto a fotografía, que no había comentado nada, tenemos a Thierry Arbogast. Este Thierry es habitual de Besson, como casi todos los técnicos de él. La verdad es que es muy fiel a sus técnicos y sus técnicos son muy fieles a él. De todas formas, este técnico es muy fiel a sus directores, ¿eh? Es un tío, un currela, incansable. Hace unas 3 o 4 pelis por año y lleva currando 30 años. Además, tiene 5 premios Césares. También es habitual de Kusturica y de otros directores así. Este hombre es muy versátil, muy versátil. Se adapta muy bien a diferentes géneros, a diferentes estilos. Él dice que cada película tiene que tener su fotografía específica para ella. Entonces, él se adapta perfectamente. No va por un género o por otro. Le da a todos los palos. Empezó a rodar ya con 11 añitos sus cortos en Super 8 y luego, como no le gustaba estudiar, pues su padre dijo, ¡a currar! ¿Y qué se fue? Pues a currar con 17 años de asistente de cámara. Entonces empezó desde lo más abajo que se puede empezar, poquito a poco. Y este hombre, como decimos, es muy fiel. Siempre trabaja con los mismos directores, siempre trabaja con un equipo reducido. Y le pasa una cosa, que se pone muy nervioso al principio del rodaje. Y mete muchísima presión a los eléctricos y a todo el equipo y está cardíaco. Hasta la mitad de rodaje más o menos. Y a mitad de rodaje el hombre ya ve que va todo viento en popa y se tranquiliza y ya se deja llevar. Y la segunda mitad del rodaje dice que es un placer rodar con él. Pero la primera es un histérico. Y bueno, nada, aquí tenemos una fotografía súper luminosa con unos colores muy saturados, muy cercana al cómic, que es lo que se busca. Es muy cómic, o sea, la planificación, lo que la composición del vamos, utilizando mucho gran angular, mucho objetivo muy abierto, así, aunque vayan a rodar un plano cercano, le mete gran angular para deformar, para, o sea, tirar así las líneas de fuga, sean prominentes, ¿no? Que tengan mucha fuga y tal. Entonces, eso, muy, muy cómic, muy estética cómic. Rodó con 4 cámaras de 35 milímetros, con 4 reflex. Que pues eso, pues unas más grandes, otras más pequeñas, pues para tener movilidad, para poder tener movilidad con ellas y así ser versátil, pues con 4 modelos diferentes. Y hay mucha importancia del color, ya sea también simbólico, ¿no? Pues ese naranja dinámico y tal, con el azul que es más quieto, el azul, el verde que es más quieto, que es el color de Zog. Zog es el azul, el celeste, el turquesa, tiene así la camisa así como verde, con una tela tornasol. Verde, que es precisamente el complementario, ese verde turquesa, ese celeste, es el complementario del naranja, ¿no? Los colores complementarios se pegan entre sí, ¿no? Se llevan mal. Entonces, es como que son enemigos con el naranja y el naranja, claro, ¿quién es el naranja? Pues Lilo, el pelo, la ropa que lleva es naranja y Corben también es naranja. Que es una forma de unirlos a ellos también visualmente, ¿no? Utilizando el color. Así los unes visualmente, ¿no? Utilizas el mismo color para Corben y para Lilo, y ya. La falta de química que yo creo que tienen estos dos actores, que yo creo que es de verdad que tienen falta de química en la película, yo creo que, sí, que lo intenta solventar con este tipo de trucos, ¿no? Y luego, compositivamente, ya para terminar con la fotografía, compositivamente tiene muchos elementos formales muy claros. Por ejemplo, Gary Oldman. Todos los planos de Gary Oldman sale con un círculo alrededor de su cabeza, como si fuera un aro divino, ¿no? O sea, si os vais al Google y ponéis Thor, el quinto elemento, y le dais a imágenes, vais a ver que todas las fotos aparecen con un círculo en la cabeza, ¿no? Porque todos los planos tienen un círculo en la cabeza, un círculo azul, además, así también, cyan. Bruce Willis, por ejemplo, tiene un rectángulo, casi siempre aparece en una puerta tras él. Con una puerta o con algo que es un rectángulo. Y luego tenemos también muchos triángulos, como son, pues, la alineación de los planetas, todos los rollos egipcios que aparecen con triángulos, la formación de misiles es en triángulos, mucho triángulo, o sea, aparecen muchas formas geométricas muy básicas referenciadas a diferentes cosas en la película, ¿no? Hala, clase de composición. Hombre, la composición, uff. Está muy chula, en pocas palabras. Ahorita que comentabas de la fotografía, y yo creo que cuida mucho eso en todas las películas. Bueno, las que yo he visto de Luc Besson son películas con mucha luz, con mucho colorido. No, a excepción de la de Angela, que es en blanco y negro, pero casi todas son tienen mucho color. Y yo creo que va a lo que dices, que usa siempre al mismo director de fotografía. Sí, sí. No, ya ves, es una película súper visual, ¿eh? Es una película muy, muy visual. Si os fijáis, es que tiene elementos narrativos exclusivamente visuales, exclusivamente con imagen. Cómo desciende la nave con esa sombra, que no vemos todavía la nave en el este egipcio, ¿no? Pues como que va descendiendo la sombra y luego aparece la imagen, ¿no? O sea, esto es súper visual. Luego, la descripción de Corbin Dallas, porque a él, la presentación de él es bastante clásica, es él despierta súbitamente, ¿no? Le vemos ahí en su apartamento que se despierta, vemos a este tío rubio y tal, con su gato y tal, pero ¿cómo sabemos quién es? Pues lo hace de forma visual. ¿Qué hace? Una panorámica por una estantería, y en esa estantería están, pues, sus recuerdos, sus cosas. Entonces, a raíz de esas cosas que vamos viendo, pues sabemos que él es un soldado que está en el ejército, porque tiene una gorra, tiene trofeos, tiene una medalla al valor, tiene además la estatuilla de la medalla y el diploma de la medalla, que luego la estatuilla de la medalla es con la que le arrea en la cabeza, ¿no? Que son elementos que también están, que luego son funcionales, ¿no? Que luego funcionan en la película y que te las están preparando. Pues sabemos que es fumador, que están racionados los cigarrillos, porque puede fumar cuatro, y es más, le dejan cuatro cerillas también. Es muy importante lo de las cerillas. Muy importante lo de las cerillas, porque aquí vemos cuatro cerillas, luego, cuando llama a su madre que está comiendo en el oriental este, enciende una cerilla, se le apaga, de ahí ya nos prepara luego el final con la cerilla que se puede apagar, luego la siguiente cerilla la enciende y se queda con ella mientras habla con su madre, y la última es la que se guarda, que por eso tiene una cerilla. O sea, fíjate que al inicio de película ya nos está preparando las cosas y los detalles para el final de la película, ¿no? Todo de forma visual, sin contarnos nada, simplemente lo vemos, ¿no? Ahorita que dices de las cerillas, ¿se fijaron en o se acuerdan de los cigarros? El pedazo de filtro que tenían, sí, los canijos. Sí, sí, el filtro es de... Se puede fumar dos caladas, creo que sí, son. Algo así. Pues eso, vemos todo de forma muy visual, que eso está muy bien, ¿no? Vemos que es un tío duro en camiseta, ¿eh? John McClane de futuro. Luego, al principio, también cuando nos presentan a Bruce Willis, tampoco sabemos cómo narices se va a conectar la historia de Bruce Willis con la... Por lo menos, una vez que la has visto varias veces la película, sí que lo vas viendo que... Salen muchos taxis ahí cuando se va a tirar la Lilu del precipicio, pero yo creo que la primera vez dices, coño, y este ahora que... Es un personaje que lo meten ahí hasta que, claro, conecta por una casualidad. Claro, por azar. Es que el azar es el impulsor de la película, ¿eh? Si os fijáis, sí. O sea, el azar es el que hace que Lilu caiga en el taxi de Corben, pero también es el que hace la resolución final de la película. O sea, ellos se encuentran allí con las piedras, se encuentran allí, no tienen ni puñetera idea de qué hacer. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Le preguntan a la otra que está ahí medio muerta. ¿Cómo funciona? Y al final es el azar lo que le hace que esté encima de la piedra y haga... Uf, jo, si todo es el soplido, tal, es el que hace que se abra la piedra. Ajá. Y es el azar. El azar es el que lleva la película adelante. Las transiciones que hacen... transiciones, por ejemplo, de diálogos o de imágenes que ahorita decías de cuando se forman los planetas y también vemos en una pantalla cómo hacen esta triangulación. Y luego yo también noté en pues las transiciones en los diálogos, ¿no? Sí, cuando cortan diálogos, a uno y otro. ¿Hay alguna pregunta de estas de qué es no sé qué? Y sale justo el presidente contestando, ¿quién es Corbyn? ¿O a quién vais a mandar? ¿Quién es Corbyn? Y entonces sale el presidente contestando, a ese que vais a mandar, no sé qué, ya es de confianza. Entonces hay muchas transiciones así, sí. Lo que pasa es que pasan muy desapercibidas, pero las secuencias, muchas están con transiciones de una a otra de ese estilo, sí, de diálogos. O cuando Lilu explica dónde están las piedras, ¿no? Que está Zork por un lado preguntándole que dónde carajo están las piedras y Lilu está explicándole a Cornelius la ubicación. Sí, también ahí Lilu tiene una referencia a Bruce Lee cuando está sí. viéndolo. Sí. Es que eso es un poco, a mí me recordó a Matrix, ¿no? ¿Cómo aprende Lilo las cosas? Porque Lilo llega ahí, ¿no? Lo han creado en una secuencia que es una pasada. A mí la reconstrucción de Lilo es una pasada, o sea, cómo va ahí capita. En aquel año más o menos cuando se hizo el corte de las capas del cerebro que hicieron de un damaso de un asesino y que eran las láminas estas de un milímetro del sí. cerebro y cuando montan su cerebro se ve justamente sí. las imágenes que eran del estudio científico que hubo en aquella época. Sí, es que en aquella época estaba también el artista, estaba empezando, ¿no? El de la plastinación. Aquel sí, que plastinaba cadáveres y luego los laminaba o los diseccionaba, los partía así en trozos y tal, para que viera el interior. ¿Sí? Era la época aquella, sí. Sí, sí, impresiona verlo. Ya, además, te dicen que si en nuestro código genético hay 32 genes, ¿no? Parece que son 32 cromosomas, no sé cómo es, que esta tiene 400 millones. O sea que esto está diciendo que hay un montón de sí, información genética. Como que todos los seres están inteligentes, por eso ya están, claro. Es un dios. Aprende el idioma, cuando está en el taxi, que cae en el taxi y tiene el cartel que pone por favor ayuda, y ya dice por favor ayuda sin saber. O sea, aprende a leer por verlas, ve las letras y sabe por cómo... Como suenan y pues saber. Puedes aprender en castellano que son fonéticas, ¿no? Que vienen de latín, pero el inglés no es fonético. Claro, pero ¿cómo será su cerebro? O sea, ¿qué capacidad tiene cerebral incluso? Porque consigue aprender con solo ver las palabras, leyendo la enciclopedia, sabe todo lo. Adquiere los conocimientos, adquiere el conocimiento del karate, o sea. Es un poco... Sí, ese ser superior, ese ser perfecto que comentan, es un ser perfecto. Hombre, es un dios. Superhombre, es... Claro, es un dios. Es un dios. O sea, sí, es un dios. Es más, en teoría, tal y como lo plantea la película, son los que construyeron las pirámides. Sí. Claro. Son un poco ese ser supremo, ese ser que está por encima de nosotros, ¿no? Esa especie de dios, esa especie. Y de hecho, por eso es igual que el ser humano, ¿no? Porque se supone que Dios nos hizo imagen y semejanza. Pues por eso es un ser humano, en apariencia por lo menos. Sí, sí. Algunos cambios que se hicieron en la trama, por ejemplo, el final, claro, al reducir de 400 a 200 hojas y luego cortaron alguna cosita de más, pues Thor no iba a morir. El final que estaba planteado en el guión original era que se metía otra vez en la nave y justo estaba escapando y la propia onda expansiva, o se metía en una cápsula o algo así, la propia onda expansiva lo arrastraba hasta una luna pequeña y quedaba allí varado en la luna esta pequeña y quedaba ahí como para una posible segunda parte o algo así. Un poco de... Como darme de la estrella de la muerte. Pues así. Pues hubiese estado guay una secuela de esto centrándose simplemente en el personaje del Bruce Willis o lo que sea y con otra movida diferente que no tuviera nada que ver con el quinto elemento. Que fuera, o sea, rollo. Porque el mundo ya lo tienes hecho, ya tienes un mundo ahí muy chulo. El mundo mola. Claro. Y además en este mundo, o sea, también se te dan pinceladas de cómo es el futuro, porque por ejemplo hay una unión de toda la Tierra, porque el presidente es el presidente mundial. Entonces, incluso te da cosas de política sin decirte nada, ¿no? El presidente es el presidente del mundo. Sí, ¿cómo hemos llegado a esto? Los ricos van en un crucero en el paraíso Frostone, y también solo los ricos y tal. O sea, te da pinceladas de cómo es ese futuro y no profundiza en eso, ¿no? Entonces, a lo mejor sí que si hubiera habido más o una serie o una segunda parte o algo, hubiera podido profundizar en ese futuro. Está solo... De hecho, el Thor en realidad es el dueño de medio mundo, ¿no? Todo es las armas... Las industrias de armas, los taxis, todo depende al final de este tipo. Es una especie ¿Cómo sería? Sí, la línea alternativa de Regreso, de Regreso al Futuro 2, cuando... Sí, como el regreso... Sí, claro. Es así. Sí, que además el paraíso Flowstone este es un crucero de lujo, como si estuvieran en Hawái, ¿no? Le salen ahí los bailarines de Hawái, mega hortera. Y, la nave es como un Titanic, porque ese es el aspecto del Titanic. Uh-huh. Y en eso, bueno, en eso es muy visual, tiene muchos guiños. Esta película se queda solo en la superficie de un montón de cosas, que si te pones a profundizar, claro, te daría para... Sí, hijo, también hablan de que la Tierra está superpoblada, que hay 200 millones de personas... 200 mil millones de personas, dicen. Sí, sí, sí, sí. Los aeropuertos que están en huelga con las basuras. Claro, o sea, sí, sí. Hay un montón de cosillas ahí. Comenta muchas para cosas muy interesantes, pero bueno. Que se queda ahí. Pues como, por ejemplo, el momento del chino que le lleva la comida a su casa. Las tiendas van a la puerta de tu casa, porque es más fácil eso que tú vayas a ningún sitio, porque van moviéndose. De hecho, el barco del chino este, que es un barco genial, él va como si fuera antiguo, el chinito ahí con su barquito, llevando la comida a casa. Se mola un montón. Sí, sí. Bueno, luego también hay apartamentos más normales, ¿eh? Como el de Cornelius, que parece que es una casa más normal, ¿no? El apartamento de Cornelius. Y además, es un cura, claro, vive en las torres, no sé qué. Llamaron la puerta y tal, es una puerta normal, con su pichagra, pero es normal. Y además debe haber un cura abajo, que siempre le deben de estar confundiendo. Son chistes, detalles, no hay mogollón de humor, está plagado de humor, pero tampoco... Hacen lo mismo que con lo que hemos estado contando de la realidad social, ¿no? Te los ponen allí y ya está. Te suponemos que hay un cura debajo, justo en el piso de abajo, que van a casarse, que hace bodas. Y entonces cada dos por tres le están llamando a él, porque como también es sacerdote, y claro, cada vez que le llaman dice, las bodas son abajo, déjenme ya en paz de bodas. Es que luego vienen los tres malotes estos y dicen, no, las bodas son abajo. Sí, sí, pues tenemos mogollón de humor, mogollón de toques de humor. Y muchos son también de parte de los diálogos y del cinismo de Corbin Dallas, ¿no? Que el tío es así muy ácido. Entonces, a mí me recuerdo ahora cuando le dice, cuando está la otra hablándole ahí en un idioma extraño en la persecución del coche, dice: mira, yo también hablo dos idiomas, normal y con tacos. ¿Con tacos? O sea, así como empiezo a soltar tacos aquí. Y un momento muy bueno en la película también, cuando llegan al paraíso Flowstone y llega el Chris Tucker, el Rudy Rob, y empieza a él a hablar, te está hablando sin parar, ve, un montón de cháchara, y dice: dinos algo, dimen. Y se lo dice: hola. Y de ahí dos o tres cortes: ¿qué piensas? Hola. Sí. Bien. Sí, además luego se lo recrimina. Luego se lo recrimina. Le dice: joder, no ha habido garra, no ha habido nada. Mañana tienes que estar más sembrado. Le coge el cuello. Y entonces cuando dice: mira, chaval. Sí, sí. Luego también me di una referencia a la Bella Durmiente con el beso en el apartamento de Cornelius, cuando está ella dormida, que le dice: despiértala, y va a estar a despertarla como si fuera la Bella Durmiente, ¿no? Con un beso. Le va a dar un beso y se levanta al hilo de muy mala hostia. Pero es que también le dice: despiértala suavemente, porque Cornelius lo despertó a Corbin con una tremenda bofetada. Y entonces le dice: despiértala ella, pero suavemente. Sí, pero. Y se levanta igual de mala hostia que se le hubiera dado una bofetada. Y de hecho, Lilu lo que le decía es: no sin mi permiso. Jessica, de hecho, no soy palabroja. Y le dice: eso significa no sin mi permiso. Te dice: hostia. Ah, lo sabía. Sabía que le iba a dar un beso. ¿Qué pasa aquí? Joder, es que el tío no debe tener buena suerte con las mujeres, porque sí, se le ve que es un poco encima. Dice: me llamó, los dos últimos mensajes, uno fue de mi mujer que me dejaba y el otro del abogado que se iba con mi mujer. Sí. Un poco. Y luego y el Cornelius es cojonudo, ¿eh? Sí. Está también como guardián del quinto elemento y todas las pollas esas. Es un desastre también, ¿eh? No tiene ni puta idea por dónde le van los tiros. Que va, sí, además. Es que en realidad los monjes les van contando la historia de uno a otro, de uno a otro, de uno a otro, claro. Pero llevan 300 años a saber la historia que le han contado, lo poco que sabían los monjes, porque tampoco tenían mucho conocimiento los monjes, salvo las inscripciones que estaban allí y poca cosa más que les hubieran contado estos. Y luego encima, lo que se habrá tergiversado la historia al contarla de uno a otro en 300 claro. años, que va, a Cornelio no sabe por dónde le da el aire. Claro, lo único que dice: me voy a cambiar, a ver qué le parece, y se cambia de ropa. Me voy a poner aquí de ropa. Poner presentable. Ay. Luego hay algunas cosas que yo me preguntaba, así de tipo pequeñas incongruencias que decía, pues, a ver, ¿por qué si siguen teniendo, o sea, por qué tienen las piedras juntas todas en el mismo lado? Si es tan malo y las pueden robar, ¿por qué las llevan juntas? ¿Por qué no las dispersan y cada uno lleva una? ¿O las dispersan por el universo? Cosas de esas, ¿sabes? Entonces hubiera sido más, la película hubiera sido más larga. Ya tiene que buscar atrás. Claro, hubiera sido una trilogía. Pues se hubiera hecho una trilogía, sí. O al final la bomba. A la película hubiera encontrado una piedra. Claro, o al final la bomba. De repente está la bomba. Está ahí el detonador. Está ahí la... Lo que pasa es que a mí hay una cosa de la bomba que no me quedó claro. Vamos a ver. ¿La bomba es la que está adosada ahí en la puerta o solamente es el detonador y la bomba estaba en un cofre aparte y hay dos detonadores, uno que tiene Thor y otro que tienen los mongalores, porque los mongalores son los que hacen al final explotar la nave con una bomba? ¿Qué es, la misma bomba o son dos bombas diferentes? Porque en realidad estaban enemistados ellos dos. Entonces, ¿qué son? Son dos bombas. Son dos bombas. Yo entendí como dos bombas, sí, sí. Claro, yo es que yo al principio yo entendí como que solo era una, pero luego pensándolo no puede ser una, tienen que ser dos porque ellos se iban a matar, no va a tener uno el detonador de la bomba del otro. De todas formas, la bomba de Thor, que era la mierda esa que estaba en la puerta. Entonces, sí, la mierda de la puerta. Entonces dije, ¿y por qué no cogen la puerta, la sacan y la tiran al espacio y listo? Yo decía, pues sacas la puerta, la abres, la sacas de las bisagras y la tiras para el espacio. Ya está, solucionado, la bomba. Poca cabeza. No, fíjate que al principio en el primer visionado sí me pasó como dices, estaba un poco confundido, pero ya después me queda claro que los mangalores también llevaban como su plan B, de que si todo fracasa lo mandamos a la mierda, y llevaban ellos su propia bombita así con el detonador en 5 segundos, que ahí también hace la transición de que una bomba se para justo sí. a los 5 y el otro sí. Ya la llevaba... Eso es el número 5, que es, claro, es el quinto elemento, pues el número 5 es recurrente en toda la película. Sí. Aparece en las bombas, cuando se para, que se para a los 5 segundos, cuando empieza a sonar la alarma, que empieza a sonar a los 5 minutos. Pues eso, es el número 5, también el programa de Ruby comienza a las 5 de la tarde, ¿no? Entonces. Es la quinta película de Mila. El número 5 está ahí presente. Está presente. Luego es una película que tiene dos finales. Tiene dos finales. O sea, el primer final, que es todo el tema de las bombas, ¿no? Cuando salta la arma en el crucero, 5 minutos, todo el tema de los detonadores y al final explota la bomba y estos huyen, escapan, consiguen escapar gracias a esos 5 segundillos, a esos segundillos de más que le da cuando para la bomba Thor, consiguen escapar. Pero claro, ahí ya decimos, ya se acabó la película, ya se acabó. Pero miras el tiempo y dices, no, si a esto le quedan 15 minutos todavía. Y entonces tenemos otra vez otra cuenta atrás, ¿no? La del planeta que se va a estrellar, la del malo maloso, ¿no? Que al final, es verdad, se nos quedaba el verdadero malo ahí flotando en el espacio, cierto. ¿No? Pero bueno, este segundo final a mí sí que me parece un poquito apresurado, un poquito atropellado, ¿no? Todo es como demasiado azaroso. Llegan a... Tienen 15 minutos y en 15 minutos resuelven la secuencia sin tener ni idea de lo que tienen que hacer y nada, y es como muy muy de azar, ¿no? O sea, le soplan, descubren cómo se abren las piedras. No me creo yo que Cornelio sude tanto para secarlo con un trapo y echar las gotas allí. ¿Cacha ese chorro? Yo no me lo creo. Las capas bajo del manto ese. O el manto de Jedi abriga mucho. O son los gallumbos. O no sé. Pero bueno, se podía haber meado. Total, para esta película hubiera quedado exactamente igual de bien. Y más creíble. Se pone así para una esquina, hace ahí el chorrillo y venga. Bueno, y no sé, me queda un poquito apresurado este final. Y lo del amor del final sí queda muy bonito y tal, pero todo es como demasiado cosas dejadas al azar en ese final y demasiadas casualidades que encuentran, ¿no? Sí. Hay que acabar la película, sí, es cierto. Fíjate, bueno, Abraham, ahorita que decías del malo maloso, yo encontré una descripción de la película que menciona que el quinto elemento era precisamente este planeta, porque era la antimateria, porque no era de tierra, no era de fuego, no era de aire, y que ese era el quinto elemento. Uh-huh. Y que venía de otra dimensión. Así la ponen, que cada 500 años se abre una puerta entre dos dimensiones, donde existe otro universo, donde no hay vida, donde no hay estos elementos, y que de ahí venía este mal completo. Uh-huh. Hombre, a ver, no lo sé. Es que el quinto elemento quizás tampoco sea ella, porque ¿qué es el quinto elemento? Lo dice Cornelius cuando entra allí, dice, ah, es el quinto elemento, pero lo dice él, se lo dice a ella, ella dice, pues yo soy, si me dice este que soy el quinto elemento, pues yo soy el quinto elemento, yo debo ser. Pues ya está, pues seré yo. Pero bueno, parece como que el quinto elemento al final es el amor, ¿no? Es como tierra, sí, aire, fuego, agua y el amor, ¿no? Se declaran el amor allí, entonces, tras. Sí, me quedó a mí más claro eso, vamos, yo entendí más eso. Pero como dices, es que ese final queda un poco cojillo, ¿no? Sí. También me pasa que no me convence. Sí. Queda muy apresurado, oye, amor, muy apresurado. Muy apresurado. No. Es que un final normalmente, pues eso, ya hablamos, ya sabemos lo de los actos, y son los tres actos. El final normalmente dura media hora, no 15 minutos. Este es muy a toda leche. Sí. Este es muy a toda leche, muy a toda leche. Pero yo creo que es porque quería hacer una película que no superase las dos horas, ¿no? Entonces, si le mete más rato, más de dos horas de película, pues igual le parecía un poco excesivo. Sí, sí. Es como ahora que una película de tres horas nos da igual, porque es que ha hecho Nolan una película de tres horas y media. ¡Ay, qué bien! Pues no, antes duraban dos horas, ya que duraba más de dos horas era ya. Pero este, tampoco creo, siendo una película francesa, que tuviera tanto dinero como para alargar más la cosa, ¿eh? Claro, yo creo que es un poco apresurado también por eso, ¿no? Para terminar ya, porque nos quedamos sin pasta, que, joder, claro, 80 millones, tío. No nos pidas más. No, y que, joder, a ver. Y que luego la película tiene una cosa, y es que va a toda leche. Y una sola acción provoca varias reacciones, no solo una. Entonces va a toda velocidad. O sea, cuando pasa algo, ¿no? Cuando Corbin gana el concurso, por ejemplo, de Croquetas Géminis, se desencadenan un montón de acciones, ¿no? Pues el gobierno le recluta, Cornelius le roba los pasajes, Thor envía a su segundo para hacerse pasar por él, los Mangalores también se quieren hacer pasar por él, ocurre un mogollón de cosas desencadenadas de una. Claro, llegar a este final en una sola localización con una sola cosa que hacer, claro, es que se hubiera frenado la película si lo hubieran hecho más corto. La verdad que el ritmo, claro, se hubiera resentido, porque el ritmo sí que está bien de la escena, pero... Pues si nos ponemos chiquismiquis con el guión también... Al principio a Bruce Willis con la persecución de los policías, se supone que los policías luego hubiesen ido a su piso, claro, y lo hubiesen detenido. Claro, claro. Ah, pues si te pones a buscarle fallos, tiene un montón. Sí, sí, sí, yo creo que, no sé, es que la película va así, va toda mecha. Y... Para que tampoco te pares a pensar, ¿no? Claro. Tampoco, venga, una cosa tras otra. Uh-huh. Y de hecho, es lo que dice, si se planteasen un poco lo que ha pasado, pues al taxista saben quién era, puede localizar. Cosas pues, que... Pero bueno, que la película lleva ese ritmo y te va llevando de una cosa a otra, eso sí que es verdad, y sí que es verdad que pasa un mogollón de cosas y que de repente al final no hay nada para, no tiene nada para pasar, porque el supuesto malo principal, que es el Gary Goldman, ya ha muerto, los malos alienígenas también han muerto, ya no queda nada más, está llegando, pues la solución es un poco, tiene que ser un poco también en ese rápida, porque jolín, ya no tenemos nada más que contar, ¿no? No hemos tenido, fíjense, más elementos así para contar. De cositas para discutir, aquí tengo apuntados algunas cosillas. Por ejemplo, ahorita que dicen de la escena final, al principio vemos que los Mundo Shawan sacan las piedras y también sacan un sarcófago, una especie de sarcófago grande. Sí. Uh-huh. Ahí adentro, ¿qué iba? El quinto elemento, porque después, cuando recuperan esta como mano que está sujetando el cofrecito donde iban las piedras, de ahí es donde clonan a Lilu. Entonces, en el sarcófago también estaba una especie de Mundo Shawan ahí metido. Es una cosa que me mencionó mi mujer el otro día cuando la estábamos viendo, que dice, bueno, entonces, ahí adentro del sarcófago, ¿quién iba o qué era? Yo creo que el sarcófago es para que se meta dentro uno de ellos, creo, ¿eh? Como una especie de recipiente para que esté dentro la Lilu o el que sea en el momento que tenga que ser, para ser el canal, porque es lo que decía al principio, cuatro elementos en torno a uno que los, uh-huh, que los fusiona, ¿no? Entonces, para que la fusión sea dentro de ese sarcófago. Al no estar el sarcófago, pues está sujetado. Claro, tenía que sujetar el Bruce Willis a la chica, claro, porque si no se iba por ahí. De hecho, está sujetado. Pero mira, Fernando el Catódico nos dice por aquí por el directo, hola Fer, ya estuvo aquí con nosotros en otro película de las conchichas, nos dice algo bastante interesante, que dice que no habíamos quedado en que el quinto elemento era la vida, la unión de los cuatro elementos, ¿no? Sí, no exactamente, porque le dice lo que le dice el Mundo Shawan cuando se van es el tiempo no es lo que importa es la vida, pero no porque la vida sea, sino que lo que hay que proteger es la vida. Lo importante en el planeta, la vida ya está ahí, no es el quinto elemento el que tenga que. Creo yo, bajo mi punto de vista. Uh-huh. Entonces que era importante que también estuviera Bruce Willis ahí para hacer la pareja, porque iba a haber zumbamiento y iba a haber vida. Muy bueno. Todo está relacionado, todo está relacionado. Todo sea para que pueda zumbar Bruce Willis. Al final estamos sacando aquí más de lo que parecía tener la película, ¿eh? Estamos sacando más intríngulis aquí, más chicha. Bueno. ¿Tienes otro comentario o menciono otro puntito que tengo aquí apuntado? Cuéntanos. Tengo aquí apuntado que, por ejemplo, si Lilu se pone filosófica con el asunto de que no conoce el amor, pero momentos antes les partió la cara a los malos, o sea, ella ya tenía el concepto de venganza, porque recuerda cuando ellos destruyeron. Entonces, la venganza sí la tiene preconcebida, pero lo que es el amor, ¿no? O ese podemos ir como un fallito ahí en el guión. Sí, que tiene la parte mala, la tiene ya concebida, pero la buena, que sería el amor, no. También dice que es que el amor no lo ha conocido, la venganza sí, porque le asesinaron. Tampoco lo ha conocido. El amor no lo ha conocido. No lo ha conocido porque no quiere, porque cuando... Sí, está todo el día detrás. Claro, pero le pone una pistola en la cabeza. Claro, la cosa se... Hay gatillazo, claro. Yo tengo por aquí alguna anécdota, voy a meter así de vez en cuando alguna anécdota. El actor que hace de policía, que conduce cuando están ahí comiendo en el McDonald's, resulta que se llama McDonald's. Sí, se llama McDonald's. Hay una anécdota un poco chunga, que es que casi dejan calva también a Mila. Esa fue también buena. La tiñeron los peluqueros de ese naranja zanahoria. Y lo hicieron mal, la taparon los poros del cuero cabelludo y empezó a caerse el pelo, y entonces a mitad de película ya lo que lleva es peluca. Pobre. Pórtica. Ha dejado un calva. Sí, pero como en algunas tomas se ve que sí es su cabello, ya después cuando usa peluca, como que uno ya no pone tanta atención. Yo me fijé ya después que había leído esa anécdota. Pero al principio, como si se... Pues no se nota el pelucón, pues... Bueno, o sea, con pasas de eso, ¿no? Hay una que sí que es buena, que es que en la pelea que hay... Que tiene ella con los... Mangalores. Los mangalores. Las patadas voladoras que da, en primer plano, no es una pierna, es una pata de mentira. Que había unos debajo moviéndola para que subiera la pierna ahí tan alto y que no se lesionara Mila Jovovich. El momento que da la patada es la pierna, es una... tampoco, que esa pierna no es real. Claro, es un poco top secret. Sí, es un poco top secret. Sí. Sí. Bueno, el nombre de la diva Plava Laguna resulta que en serbio significa laguna azul, que es el mismo nombre del personaje de la Jovovich en El regreso al lago azul. Anda, que mira, ole. O sea, que es que Luc Besson ya estaba enamorado de ella. Estaba tirándole ahí los cejos ya subliminalmente y todo. Bueno, ¿tienes alguna cosita más por ahí, Alberto? Sí, tengo una más. Que ¿por qué Zork ayuda a Mr. Sombra si al final él también va a morir? ¿Será que no sabe o será que él no está enterado de todo el plan? O sea, ¿por qué le está ayudando a conseguir? Pero supongo que no sabe quién es. Yo creo que es que no sabe quién es. Le han encargado eso, le sueltan mogollón de pasta, porque le va a pagar. Además le dicen, es que he triplicado mis gastos. Y le dice el señor Sombra, da igual, el dinero no es lo que importa. O sea, todo lo que quiera. Pero ahí precisamente, cuando le empieza a descubrir esta, no sé, como jalea, sangre de la cabeza, no habrá sentido que se está poniendo con alguien... Pues muy, muy, muy pesado. No sé. ¿Ustedes qué opinan de esa escena de que empieza a escurrir esa sí, sustancia? Empieza a salir sangre. Sí, pues que tiene un poder muy grande, uh-huh. la sombra esa, porque para hacerle sangrar al... Además, no es al único al que hace sangrar de esa misma manera. Sí, hay un oficial que antes le hace al oficial que le atacó y le tiró los misiles. Sí, a ese oficial, como represalia, también le hace sangrar en la cabeza. Entonces, es una especie de poder que tiene, o cuando te enfrentas directamente a él, eso, tienes esa relación directa con ese mal. Entonces, la presión de la cabeza no puede y te sangran los poros de la frente. Vamos. Será ahí también, por ejemplo, que Mr. Sombra ya sabe que le está mintiendo Zor con respecto a las ganancias y dice, bueno, pues sí, el dinero no importa, al cabo te vas a morir, cabrón. Yo creo que Thor no es consciente de que él va a morir ni nada. O sea, él, no, yo creo que no. Él lo que quiere es sacar pasta. Y de hecho, se ve que él es un magnate total que lo único que interesa es la pasta. Lo dicen, para poder sobrevivir tenemos que echar a 500.000. Y dice, no, echa 1.000.000. Ah, oh, pero oiga, que con 500.000 nos vale. Echas a 1.000.000, me cago en todo. O sea, es un tío que le va la pasta solamente. Y este le habrá prometido lo que sea de dinero, montones de dinero, y él lo está haciendo. Tampoco sabe por qué. O sea, no tiene por qué saber para qué quiere las piedras, ni para qué quiere. Vale, vale. Bueno, ya para finalizar, vamos con premios. Venga, premios. 1997, todos. Nominada al Oscar a los mejores efectos de sonido. Ganadora del BAFTA a mejores efectos especiales. 3 Césares a dirección, fotografía y diseño de producción. Y 2 nominaciones a los Razzie. Para actriz secundaria, a la Jovovich. Y como nueva estrella, a Tucker. Toma ya. Tengo aquí nada más, vale, 2 curiosidades. Una es que la forma en que empieza la película, que va en ese como traveling a velocidad, y que vemos que son como asteroides. Sí. Esa forma de empezar también la tiene Nikita, también está en El Profesional y también en la película de Azul Profundo, de las que me he llegado a ver. Y que está, sí, a mí me parece una forma muy clásica, ¿eh? Vamos, es que es una forma clásica, es empezar de lo grande a lo pequeño. O sea, cualquier western empieza del cielo, va bajando hasta la tierra, ¿no? Y te va de lo grande y luego ya entra en el pueblo. O sea, es la forma clásica de empezar, ¿no? Empieza por la imagen más grande del espacio, de la galaxia, y se va acercando a un planeta, y se va acercando a una nave, y se va acercando a la tierra, y se mete dentro del templo, va de lo más grande a lo más pequeño. Sí, sí, pero es muy similar. Por ejemplo, en Nikita vemos que va moviéndose la cámara, pero es sobre el asfalto y se ven así como puntitos de luz que refleja el asfalto. En Azul Profundo va pues sobre el agua, ¿no? La imagen como una toma aérea. Y va así a velocidad, sí, y después como que se frena, se empieza a abrir y van apareciendo los créditos. No sé si sea algo recurrente también del director que quiera repetir. Yo, sello que quería tener Besón. Hombre, es un plano muy besón. Ya en el Gran Azul, por ejemplo, en el mar, pues ya lo rueda también así. Sí, sí. ¿No? Con la cámara, sí. Es un plano muy, muy besón ese. Muy de estilo de él. Sí, y bueno, ya la última curiosidad que tengo aquí es que en El Quinto Elemento aparecen muchas actrices con pecas. Mucha chica pecosilla. No me había yo fijado, fíjate. Sí, bueno, ya uno que la ve varias veces, muchas de las aeromosas, un poco la que es su secretaria de Zork, alguna otra por ahí que aparece, que se ve de cerca la cara y tiene así pequillas. Me llamó mucho la atención eso, dije, ¿qué es, algo del futuro o es algún tipo de fetiche que tenga el director? Ay, Lubesón, que se te nota por ahí, se te ve se te ven las inclinaciones. Ay, pervertido. Asalta cuna. Le gustan las pecas a Lubesón. Qué cosas. Seguramente, porque el casting, ya te digo, para el final lo hizo él, seguro. Y le gustarán las pecas. Gustan. Sí, sí, se nota. Esas cosas. Bueno, vamos con los 3 actos. Vamos, pues. Vamos con los 3 actos. Bueno, aquí los 3 actos están muy claritos, muy claritos. El VSON ha hecho aquí un guión de manual y además encajan con los tiempos, vamos, que te cágate bien. El primer acto, pues los primeros 15 minutos los utiliza para, además que es de guión, o sea, de libro, de estos de manual, los utiliza para enganchar al espectador, ¿no? Los 10 primeros minutos, pues hace la escena de Egipto con los seres estos que llegan allí y se llevan el arma, estos seres que protegían la tierra y entonces ya te enteras de que va a venir el mal 300 años después y todo esto. Del minuto 10 al minuto 15 tenemos la escena del presidente con el mal en forma de esa estrella y ardiendo, ese planeta ardiente. Después ya tenemos la presentación de personajes, ¿no? Nos presentan a Corbin Dallas en su cuarto, en su habitación, pues el mayor del ejército este, que ahora está asista. Después nos presentan al monje, ¿no? Ya a los 20 minutos. Que además el monje lo utiliza pues para explicarnos a nosotros un poco de qué va toda esta película, porque es que hasta los 20 minutos no sabemos nada. Entonces aquí ya pues nos explica pues la historia de los elementos, del mal, del quinto elemento, todo esto, ¿no? Al minuto 22 la presentación de Zorg, ¿no? Pues como sus tropas son las que han destruido a los mongos aguas. En el minuto 26 ya aparece allí Mila Jovovich, Lilo, que ya la reconstruyen a esta diosa, ¿no? Y una secuencia impresionante. Y entonces ya el primer nudo. Minuto 30, clavado. Pues alrededor de esos minutos, minuto 30, minuto 40, por ahí. Pues Lilo huye, se cae, se arroja encima del taxi de Dallas, ¿no? Que alucinan colores, lo lleva al monje Cornelius y ya le dice, este es el quinto elemento. Y aquí ya empieza el segundo acto. ¿Qué es el segundo acto? Bueno, pues todo esto, la huida y lo del monje, lo que nos hace es la introducción a ese segundo acto y hace que el segundo acto sea la búsqueda de las piedras, ¿no? Ya nos explican lo que son las piedras, hay que buscarlas para hacer el ritual, para acabar con el mal, y todo el segundo acto es la búsqueda de las piedras, hay que conseguir esas piedras, ¿no? Pues las piedras que pensaba Zog que las tenía, resulta que no las tiene, parece que las tiene la diva esta en el crucero de lujo. Entonces Zog secuestra al monje buscándolas, con una cucaracha descubren, con una cucaracha y espía, descubren que las piedras las tiene la diva en el hotel. Justo a mitad de película, que este suele haber un giro, siempre un punto de inflexión a mitad de película, gana el concurso. Esto hace, por eso es otro nudo, gana el concurso, hace que todo el mundo quiera ir a ese crucero haciéndose pasar por Corbin, ¿no? Todo Dios quiere pasarse por Corbin, está la secuencia del aeropuerto y ya consiguen llegar al crucero, ¿no? A ver, ¿por dónde voy yo? Que ya me voy perdiendo. Si consigo llegar al crucero, también ahí descubrimos ya también a que hay un malvado por encima de Thor, que es el señor Sombra, y en ese viaje al crucero y en el aeropuerto también conocemos al personaje de Ruby Roth, que es el locutor este de Radio Pasadísimo. Y ya llegan al crucero, todo muy bonito, aquello es como Hawái, y ya viene el tercer nudo. El tercer nudo, que es toda la secuencia del concierto y las secuencias paralelas, ¿no? Pues como pues la lucha por las piedras, por conseguir las piedras, pues eso, los mangalores llegan, intentan robar las piedras, Lilo lucha con ellas para recuperarlas, aparece Zog, que le roba el maletín a Lilo, luego resulta que matan a la diva y encima del escenario, y Corbin descubre que las piedras están dentro de ella, saca las piedras y entonces ya consigue tener las piedras, ¿no? Ya hay un personaje que tiene las piedras. A partir de ahí comienza el tercer acto. El tercer acto, que ya es pues la resolución final, que tenemos dos resoluciones, que es lo que había dicho antes, ¿no? En media hora, que además sucede justo a la media hora del final, a la hora y 30 y sí, hora y media, justo a media horita del final. Pues aquí ya Zor descubre que no tiene las piedras, él vuelve para atrás, vuelve otra vez al crucero. Mientras tanto, pues Ruby y Corbin pues luchan con los mangalores, sin saber que hay una bomba. Resulta que luego ya descubren que hay una bomba cuando matan a todos los mangalores y quedan justo 5 minutos para detonación, y ahí se desata la locura, todos intentan huir del crucero y justo Zog para la bomba, le dejan ahí unos segunditos para poder escapar, pero el último mangalor que queda allí explota su bomba y revienta todo, y estos consiguen justo escapar en un bote salvavidas espacial, consiguen escapar y todos felices, todos contentos. Se muere Thor, se mueren todos los que estaban en el crucero se va a tomar por saco, se acabó la película. Pues no, llega la segunda resolución, que es justo a la mitad, ¿no? Si tiene media hora el tercer acto, a los 15 minutos del final, pues van a hacer el ritual para conseguir acabar con ese planeta que se ha vuelto loco y va directo hacia la Tierra, y les queda una hora 57 minutos para que choque con la Tierra y la destruya. Pues vayan allí, van a Egipto, al templo, hacen el ritual por pura casualidad, consiguen solventar todos los problemas, que no tienen ni idea de cómo hacerlo, pero consiguen solventarlos y destruyen el mal. Se queda congelada, se queda como una luna. Se queda congelada ahí en el espacio, se ve una bola. Sí, que yo dije, ahora tendremos dos lunas, ¿no? Por la noche. Sí. Porque se queda al ladito de la otra, además, ahí. Y nada, pues ya se acaba aquí la película, ya va el presidente a darle ahí las felicitaciones, le llama a la madre a Corben, que están ahí echando el palo y el casquete en la cápsula esa de descompresión, y se acabó la película, y aquí ya está, listo. Hala. Bien. ¡Oh! Además. Muy bien. ¿Con qué escenas nos cosita. Quedamos? Tú, venga. Venga, vamos escenas, vamos a las escenas. Venga. Sí, y que nos salgamos aquí hoy. A ver, Alberto, cuéntanos, que no te las quiten. Venga, cuéntanos, mejor escena, peor, lo que te parece mejor y peor de la... Antes de las escenas, o no sé si después lo comentamos, alguna cosilla acerca de los doblajes. Venga, pues cuéntanos, cuéntanos. Del doblaje, pues yo del doblaje sí. latino tengo aquí claro, nada más dos. Pero nosotros hemos visto, yo por lo menos he visto la versión doblada en español, no he visto ninguna otra, ¿eh? No he visto. Claro, tú como has visto la doblada en latino, y además has visto las tres, la doblada en latino, la doblada en español y la original. Entonces, sí, del doblaje latino, decir que la voz de Corben es de Mario Castañeda, que es la voz oficial de Bruce Willis, y la curiosidad es que también dobló a Goku en la serie de Dragon Ball, ya mayor. Entonces es una voz muy, muy familiar acá. Si le cambian la voz a Bruce Willis va a ser muy raro para nosotros, porque la ha acompañado, no estoy seguro si desde Luz de Luna, pero desde de Die Hard seguro que sí ya la tenía, y es clásica su voz. Y el otro conocido es el de Ruby, que acá la hizo Alfonso Obregón, quien también ha doblado a Shrek. Uh-huh. Es la voz oficial también de Robert Downey Jr., de Mike Myers y de David Duchovny, de los Expedientes X. Uh-huh. Entonces, y comentar nada más eso, que de los del doblaje de España al latino, la voz que más me saltó fue precisamente la de Ruby. Sí, hay mucha diferencia entre uno y otro. Y yo creo que fue la única como que sí no me gustó. De ahí en más todas, pues yo ya estoy muy acostumbrado a escucharlos a ustedes allá en España y no me pareció más allá de lo normal. Lo que comentaba al principio, que ustedes en su doblaje sí ponen uno que otro taco, una que otra grosería para nosotros, que acá no las pusieron un doblaje muy, muy normalito, muy para todo público. Right. Es que aquí somos más burros hablando. Es así, es normal. Aquí los niños dicen tacos también. También, sí, es normal. Está en nuestra idiosincrasia. ¿Qué vamos a hacer? Aquí, de todas formas, la voz de Bruce Willis, pues como siempre, Ramón Langa. Pero claro, es que aquí ya tenemos asociada también esa voz a Bruce Willis, como se la cambian, nos hacen la puñeta. O sea, es Ramón Langa, Bruce Willis y es Bruce Willis y ya está, que es él. Es él, no hay otro. Y además, mejora mucho la voz original, porque Bruce Willis tiene una voz así, susurrante, nasal, bastante fea. Y bastante, para ser un héroe de acción y todo, la voz no le corresponde. No le pega, ¿no? No le pega nada. La verdad que la mejora. Muy bien, pues ahora sí, ahora cuéntanos la mejor escena o lo que te parezca mejor y peor de la película. Ok, mi mejor escena yo creo que es precisamente cuando se desata la acción ahí en la ópera, donde habíamos visto a Bruce Willis que está un poco tranquilito ahí con la vis cómica, y en el momento en que sale ya con las pistolas tirando tiros y matando gente ahí a diestra y siniestra, yo creo que fue mi momentazo, cuando dije ya, es el Bruce Willis de toda la vida, el tipo duro que conocemos, y ese fue, yo creo, para mí la mejor escena, donde y obviamente toda esa parte de la bomba y el negrito ahí gritando a voz de cuello, y es que yo estaba a tope ahí en esa escena. Sí, hombre, un momento de mucha tensión, la verdad que consigue crear con elementos muy muy clásicos, ¿no? La bomba, la cuenta atrás, creo que hemos visto toda la vida, pero lo sabe manejar, ¿no? Consigue construir ahí una escena con mucha tensión, ¿no? Y tiene comedia porque le pide, sí, al otro que es sordete la pistola y le avienta, sí. Sí, sí, un par de bolas que dices, ay. Sabemos que es sordo porque antes nos ha dicho este que era sordo y le hemos visto ahí diciendo, ¿qué? ¿Un autógrafo para quién? Sí, y aprovecha eso para... Dos bolas. Que... Sí, de billar, de dos bolas de billar. Que, ¿y qué pretende que haga con él? Encima le sonríe y le dice, guay, guay. Y el otro le dice, sí, hombre, ¿qué te va a decir? Sí, sí. Y mi peor escena, pues yo creo que diría la mascotita, el Picasso. Uh-huh. Esa sí no me gustó mucho. Está bien hecho el animatronic, no hablé mucho de él, pero no sé, es, yo creo que no me gustó. No, aunque el discurso que dice en ese momento de que crea un poco de caos para generar movimiento es bueno, pero la mascotilla, como que no sé. Sí, sí, no, sí. Ese discurso, como, si quieres auto-justificar cualquier cosa que hagas, es posible. O sea, cualquier barbaridad que se te ocurra, al final, si quieres buscarle ahí una solución, pues se la buscas. Sí, pues esas serían las mías. No sé ustedes, a ver, comenten. A ver, cuéntanos, Eduardo, venga. Yo, para mí, la parte en la que la Lilu se escapa y está por los bordes de los precipicios, que vemos todos los coches por ahí, voladores y tal, a mí eso me encanta. Sí, esa escena me fascina. Está tan tranquila andando por el borde. Sí, es que parece que esté ahí. Sí, tan tranquila. Claro, debía ser eso, una pantalla azul en el fondo, tal y cual, y no tenía mucho peligro, pero me encanta. Esa es una pasada. Y luego lo que menos me gusta es el Chris Tucker, el personaje. Ya no porque no me guste, sino porque es que no... Habla tan rápido y tan de eso que es que me agobia, me agota. Es un personaje que agota. Sí. Todo el rato dando chillidos y eso. Y eso quizás es lo que menos, pero en general me gusta mucho toda la película. A ver, Luchi, cuéntanos. Bien. Bueno, yo podría decir que la que más me gusta es la de la ópera, pero como en el montaje se mezcla la lucha... Kung Fu de Mila, que es justamente de lo que menos me gusta de la película. Pues veo una escena, además, da unas hostias un poco chorras, como una que le da a uno de los alien así hacia atrás, que le da una pequeña bofetada y el tío cae redondo. Y no sé, no me gusta esa escena por culpa de eso. Sin embargo, lo que sería la parte de la ópera me resulta... una fácil, pasada. Lo mejor y lo peor en la misma escena. Tiene lo mejor y lo peor en la misma escena. Sí, posiblemente, sí. Pero realmente lo que menos me gusta es el final. Ya lo hemos dicho, que el desenlace es muy rápido y bueno, pierdes. Te quedas un poco plof con ese final. Uh-huh. A ver, Picaraza, cuéntanos. Pues para mí la película me encanta prácticamente el 99,9%, pero la mejor escena para mí es desde que aparece el chinito este dándole el desayuno. Pues toda esa escena del desayuno. Me la ha quitado, qué buen día. Es que para mí es la mejor con diferencia. Claro. Además, empieza a ser un poco Camarote de los Hermanos Más, porque van llegando, llegan los militares, los meten en el frigorífico. Sí, primero le llama la madre. La mete en la ducha y al cura en la cama. Llega la policía. O sea, a mí esa escena me parece brutal, es de las que me encanta. Y encima tiene cuatro o cinco frases memorables, la de que le van pasando las cartas y dice, ay, todo me va mal, no sé qué. Y dice, ah, pero mira, me ha salido el almuerzo gratis. Y le dice el chino, ah, ves, siempre hay que buscar el lado positivo de las cosas, no sé qué. Tiene varios momentos ahí muy chulos y aparte la escena está muy bien hecha, ¿no? Todo lo que va pasando en dos minutos pasan un montón cosas ahí. Sí. Y un montón de en un apartamento de minuto, en el apartamento de minuto no paran de pasar cosas, o sea, es la economía de medios total. Sí, sí, sí. Y los mete en la nevera tres, dice, no cabemos, que sí cabéis. A mí ese rato me parece genial. Es imposible que quepan. No, la Alemania del Este. Además, ahí es muy gracioso porque le dice, va a ser de su mujer. Le mira así diciendo, pero de mi mujer. Y el otro dice, ¿y por qué no? Pues está de buen ver, la chaval. Sí. Es verdad. Y encima luego acaba con que el cura le da con la... con su trofeo, lo deja acabado con el trofeo. Todo ahí. Todo... Sí, el que menos te esperabas que fuera a salir el ganón fue el, Sí. No, es que además es que esa secuencia es que resume toda la peli, es que tienes todo, tienes todos los elementos que tienes que hay en la película están en esa escena, el humor, el thriller, tensión, o sea, todo está condensado en una sola escena, en una sola localización súper pequeña, pero que pasan tropecientas cosas. Sí. Me parece brutal. Y la peor para mí es la de la ópera. Sí que es verdad que a la vez mezcla escenas que sí que hacen que la escena, o sea, mezcla situaciones que hacen que esa escena puede estar bien, pero todo el trozo de la ópera es que me parece muy fuera de lo que es la película, ¿no? Incluso está cantando la diva, está ahí todo en plan ópera más tradicional, como si dijéramos, todo el mundo ahí como flipando y dice, bueno, pues vale. Y luego se pone a cantar ahí como si fuera con rap, ahí moviéndose y tal. Me queda un poco, a mí, es una parte que nunca me ha convencido de lo que es la ópera. Así como la lucha de Lilo y todo esto que está pasando a la vez, que te lo mezclan a la vez y hace que la escena funcione bien. Pero precisamente por estar lo de la ópera me saca mucho. Bueno, pues yo voy a cambiar mi mejor escena, pues tenía esa también, pero... Yo estaba rezando porque nadie me la quita. Voy a elegir la reconstrucción. Voy a elegir la reconstrucción porque me parece una pasada. Me encanta ese momento ahí que vemos cómo reconstruyen el cuerpo del ser divino, perfecto, que además termina y ya dice es que es perfecto. Es que es perfecto. Además, como vemos ahí el pezoncillo y tal, voy a elegir esa. Que anima el ánimo esa escena. El militar se queda con la boca abierta y babeando. Sí, es perfecta, sí, sí. ¿Puedo hacerle una foto? Solo para el archivo del ejército, no sé qué. Pues la escena está muy bien. Está muy bien. Me gusta ahí cómo se reconstruye. Y lo peor, no voy a decir una escena. Voy a decir que lo peor es la falta de química que yo veo entre Bruce Willis y Mila Jovovich. Es que, macho, ya te digo, han hecho trucos para intentar unirlos visualmente por color, casi poniéndoles un tono de pelo naranja, uno más rojizo, otro más amarillento, pero naranja los dos, pero que no, tienen química, que no funciona. Tú les ves las secuencias con donde están ellos juntos y no terminan de cuajar, yo no les veo química, ¿no? Que ella parece una niña, de hecho, sí. Tiene 20 años, o sea que... No sé, y el tío ya es viejo, ya tiene 40. Sí, pero en otras pelis ves a la pareja con química, ¿no? Pero aquí no. Y además, yo dijo después de la película, dijo que Bruce Willis no sabía besar. Porque no. No, que tampoco tuvo química con él. En el rodaje. Bueno, vamos con los mensajitos de Facebook, Twitter. ¿Hay alguno por Twitter? Sí, en Twitter hay dos o tres cosillas. Carlos Castellanos, que es un oyente también habitual. Nos ha comentado que pregunté qué os parecía y tal, y es así, nos ha contestado solo Carlos y nos dice que en su momento la película le dejó patidifuso, pues era como un cómic de Moebius hecho en cine. Los efectos especiales de los personajes aún hoy en día se ven muy bien, y nos dice como comentario final: ¡Mila Jovovich! Y luego tengo por aquí alguna otra cosilla, a ver. Mira, Daniel Roca hace 20 minutos acaba de terminar de ver la película, pero no ha comentado nada más, o sea que... Muy bien. Bueno, me imagino que mañana habrá 5 o 6 comentarios más en el Twitter, pero llegaréis tarde. Bueno, los podéis ver en el Twitter, ¿eh? Tenéis ahí la cuenta de Twitter de Pocinema, que la lleva ahí el hombre Picaraza, al pie del cañón, y ahí podéis estar en contacto. La verdad es que solo pongo cuando vamos a grabar y tal, de momento solo pongo eso porque... Siempre funciona mejor el Facebook, ¿eh? Funciona mejor el Facebook. Sí, pues es que yo realmente el Twitter ahora lo uso un poco más porque estoy todo el día en el camión. No es que use el Twitter en el camión, pero cuando paro a comer, el teléfono es para el Facebook es una mierda, o sea, se ve fatal. Uh-huh. Y el Twitter es más para el teléfono, está más pensado para el teléfono. Pero realmente el Podcinema lo uso poco, creo que debo empezar a usarlo un poco más porque solo cuelgo cuando vamos a grabar. Yo voy a empezar a meter alguna cosilla más de las películas que vea y tal y cual, porque últimamente las cosas que veo de cine y tal me gustaría empezar a comentarlas a través de Podcinema, a ver si me pongo las pilas este año y me toca caña con eso. Yo es que no puedo con la dictadura de los 140 caracteres, macho. A mí me faltan como 500 o 600 más. Sí, la verdad es que es un poco complicado, sí, condensar. Sí. Pero el Facebook, la verdad es que sí, si alguno me seguís por el Facebook y tal, lo tengo súper abandonado. De vez en cuando entro a decir alguna cosa, incluso ya ni felicito a la gente por Facebook porque no me entero. O sea, lo tengo un poco abandonado, la verdad. Bueno. Hay que inventar un sistema para que en el camión yo pueda llevar el Facebook ahí en un trozo de la pantalla, en el parabrisas o algo, porque si no... Pues bueno, vamos con el Facebook, a ver... Elmo Pine nos dice: grandísima película, todavía hay gente que se pregunta qué fue de ese Luke Perry que se mete en la nave al principio. Ahí. Yo que os quería preguntar eso, precisamente. ¿Qué fue de Luke Perry? ¿Se mete en la nave al principio? No me acuerdo yo. ¿Se mete en la nave? No. Se queda allí, se cae hacia atrás y lo dejan ahí tirado. Jesús Pascual Herrera González, esta película es una obra maestra de la ciencia ficción. Sí, señor. Abraham Ávila Rodríguez, una muy buena película, súper entretenida, y Mila Jovovich está tremenda. Mar Parejo, a mí me ha ido gustando cada vez más que la veía. La primera vez me quedé a cuadros y ahora me encanta. Jamie Westray dice, gran elección. Bueno, y aquí una parrafada de David Gutiérrez que nos dice, pues yo voy a hacer la nota discordante por aquí. Fui al cine a verla con unos amigos y salimos vomitándonos y haciéndonos el harakiri. La ambientación, los efectos, los diseños, todo magnífico. El guión está escrito por un mono puesto con alguna droga psicotrópica experimental. David Gutiérrez. Por poner algunos ejemplos, ¿sabes? Nos pone ejemplos. ¿Sabes? La escena en que van a reclutar a Bruce Willis a su apartamento me recordó a una peli de Mariano Ozores o del Chavo del Ocho. A mí me recuerda el camarote de las hermanas Marx. Bueno, por eso es brillante. El líder religioso que se codea con altos cargos de la tierra necesita colarse de polizón en una nave. Pues yo creo que sí, porque era de mega lujo. No había ningún billete. Era una ballena. Cosa hiper mega exclusiva. Gary Oldman, ¿qué pinta en la peli? Pues tú has visto la peli, David. Porque es el malo. Es el malo, Gary Oldman. No le das más, que es un tron. Y Chris Tucker. No, hombre, él da argumentos. Sus argumentos no le gustan, no le gusta. Y Chris Tucker. En el momento en que aparece Chris Tucker, la peli se convierte en algo insufrible. Es mil veces peor que Jar Jar Binks. Aquí, mis amigos y yo empezamos a sentir que nos habían timado. Y desde que el Tito Bruce consigue las piedras, al final le parece escrito a trompicones como queriendo cerrar rápido. Creo que si hacemos la autopsia al Quinto Elemento y Prometheus, que dice que murieron por la misma causa. Bueno. O sea que la odia a muerte esta película. Sí, ya ves. Para gustos colores. Sí, no. A ver, bueno. Los gustos son como los culos, que todos tenemos uno, ¿no? Sí, a mí me parece una película imprescindible y, oye, a otras personas, pues, lógicamente, ¿no? Es lo bonito de esto. A ver, es muy francesa. Yo también considero que ya es una película como de culto, aunque no sé qué tanto vuelo le hayan dado, porque, por ejemplo, Blade Runner ya nadie la discute que es de culto, pero esta yo creo que también tiene mucho mérito, no solo por ser coproducción francesa, sino porque no ha envejecido mal como otras películas. Sí, es verdad. Sí, o sea, al año en que estamos... Al año sí, en que se estamos se sigue viendo bien y se sigue escuchando todavía mejor. Sí, sí. Lo que pasa que sigue riendo con los chistes. Como sí, sí. Lo que pasa es que es muy francesa. A ver, yo entiendo que al que no le gusta el cine francés de este género fantástico es muy pasado de vueltas. O sea, ahí tenéis a Jean-Pierre Jeunet, ¿no? Ajá. Que claro, es dirección francés, ¿no? Y es ese estilo, ¿no? Pasadísimo. Y es lo que le pasa, que como no entres a trapo en la película y no te dejes llevar... Pues que esto supongo que será infumable si no entras. Hay que dejarse llevar, hombre. Hay que tener la mente abierta. Claro. No, pero yo creo que es mucho más sencilla. Yo creo que es mucho más universal esta película que el Jean-Pierre Jeunet. Sí que le veo un poquito más rarito. Especial, sí. ¿Vale? A mí me encanta Jean-Pierre Jeunet. Pero el Besson, yo creo que las hace un poquito. No, o sea. Bueno, además, estás muy tebeo, es muy de cómic. Si tú eres lector de cómic de ficción de los 80 y 90 son muy de este rollo, ¿no? Uh-huh. Sí, incluso sí. Las armas que llevan los militares y todo esto, es que si habéis leído los cómics de los primeros imagen de los americanos, eran esas armas así como cañones alargados. Esas son las armas que llevan en esta película. Es que tiene mucho humor, eso es la diferencia de. Tiene mucho humor. No es una película de ciencia ficción. O sea, si tú cambias todos los diálogos, ¿vale? Uh-huh. Lo que ves. Imagínate que la Lilu se encuentra a Bruce Willis. Oh, soy el elegido, me tienes que llevar a la pirámide. Oh, Dios, te voy a llevar. Es una película de ciencia ficción. Pero no quedaría. Exactamente, algo. Sí, exactamente, sí. Pero tiene el componente humorístico que es lo que mola. Uh-huh. Sí. No sé. Sí. Bueno, José María Cioncha, cine francés más ciencia ficción, aburrimiento sideral. ni con Willis, Lou, Gary, ni Mila se salva este bodrio. Bueno. Gersen Larry dice, me encanta el papel de Chris Tucker. Creo que es la primera vez que lo veo sin hacer de negro. Fernando el Catódico, rara, muy de Besson, claro. Resulta muy extraña la mezcla de seriedad y humor. haciendo que no nos tomemos demasiado en serio la trama, perdiendo tensión, excepto la escena de la cerilla. Buenas escenas de acción y sobre todo un trabajo excelente y enorme de diseño. El amor, bueno, demasiado a primera vista, pero aceptamos barco, que le pone un 6. Lore Fernández dice un poco rara, pero no está mal. Iggy Spielberg, para mí súper mala, la recuerdo aburridísima y ahora estoy volviendo a ver y menos mal que empieza ya Pelis con Chicha para escucharlo y que ha dejado de ver la peli. Vale. Jolín. Buras, oyente tranquilo, magnífica película de acción con toques de ciencia ficción. Cuando la vi fue un bombazo que me dejó de piedra porque nunca había visto nada parecido. Tiene escenas como la negociación de Bruce Willis y frases míticas que aún hoy en día con mis colegas las sigue repitiendo, como Lelo Multipass Dallas, Lelo Dallas Multipass, Lelo Dallas Multipass, y el Super Verde, posiblemente la mejor película del director. Este hombre, cuando está con sus amigos, ya no dice está guay, está chacho, dice está súper verde. Súper verde. Pues eso, eso hablábamos, ¿no? Y Persona Hola, eso yo también lo he dicho. Persona Hola. Sí. Yo multipase. Como tengo, como normalmente en mi curro suelo llevar pases, sí, para entrar el de técnico, ¿no? El de acreditación de esta de backstage. Pues bueno, multipase. Multipase. Multipase. Ahí, Lilo consulte. El Lilo que se llamaba Lilo Minai Lekarariba Laminai Tachai Ekbat de Sebat. Ahí está. Algo más cortito. Muy bien. Ya. Pues. Voy a dar un mensaje al Twitter, el amigo Daniel Roca, que choca. Que acaba de terminar de verla, y dice que le ha parecido bastante regulera, excepto la dirección artística y la Jovovich, cuya labor se puede resumir en dos palabras. Pero no dice las dos palabras. No dice las dos palabras. Esta película puede ser que también caiga en las películas de en la edad donde la vistes te va a influir, porque sí, a lo mejor sí, haya gente más joven que se esperaba otra cosa y no le esté gustando, y nosotros que la vimos y que más de uno fuimos fanáticos o somos fans de Bruce Willis, pues la, o sea, no la comimos así con patatas y sí. Hombre, bueno, es una peli muy, o sea, está hecha por un adolescente, el guión está y yo creo que es muy para adolescentes. Yo creo que la gente sí, así yo, joven tiene que, a nosotros lo vimos con esa edad, a la punta de ver esto ahora ya con 40 tacos por primera vez, pues claro, dices que es esta barbaridad. Tanto, bueno, yo digo una cosa, uno de mis hijos tiene 20 años y es el fan número uno de esta película. Está en la edad, claro, está en la edad. Entonces, pues te digo que, bueno, es una película quizás que no la... el tiempo no la ha machacado, ¿no? Como otras películas. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño descanso, que llevamos aquí más que lo que dura la peli, como siempre. Para variar. Y hacemos un pequeño descansito. Tenemos que hacer un día un Pelis con Chicha extremo durando 15 horas. De un corto. Eso cuando, un corto cuando salga el tráiler de Star Wars, hacemos un Películas con Chicha del tráiler de 7 horas. Sí, lo hicieron en la órbita de Endor. Sí, hicieron una hora y pico hablando del tráiler de Star Wars. Avisó Runa, dice, va a durar una hora la discusión. Joder. Qué bueno. O sea, que se puede. Sí, sí. Venga, pues volvemos ahora con la presentación de la película que tenéis que ver para el próximo mes. Ok. Let's go. Hola, soy Jaime Snow y esto es Reserva de Maná. Un programa semanal sobre videojuegos en el que trataremos los mejores títulos de ayer y hoy. Sagas indispensables, novedades y grandes clásicos. Anímate y visítanos en iBooks, iTunes, Twitter, Facebook y no olvides dejar tus comentarios. Únete a Reserva de Maná, un programa hecho por y para jugones. ¡Nos vemos! Estás escuchando Películas con Chicha. Las palmeras. Las palmeras. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ya no puede de dolor. Quiero tus besos con frenesí. Oh, cariño mío, dime que sí. Oh, mi cariñito, no digas no. Con las palmeras quiero vivir. Ya estamos aquí de vueltas para presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes. Para el próximo mes. Que va a estar con nosotros Rubén Sánchez para debatir esta película. A ver, porque a ver, hemos traído pocas películas españolas y se acerca otra que la verdad está bastante bien esta película, está bastante bien. Yo tampoco es que me acuerde mucho de ellas, pero sí que tengo así recuerdo de que me gustó. La película es Intacto, de Juan Carlos Fresnadillo, de 2001. De Juan Carlos Fresnadillo, que bueno, ya es internacional, porque el, si estás de 2001, bueno, él se hizo bastante conocido fuera por un corto, por Esposados, un corto que estuvo nominado al Oscar. Yo este es el de las casas estas todas iguales, me parece. A ver si me estoy yo confundiendo, pero yo creo que es ese, que eran todas las casitas iguales, están rodadas en blanco y negro y uno se confunde de casa y tal. Bueno, un cortometraje nominado al Oscar. Por esto se hizo conocido. Entonces, en 2001 rodó esta película, que es su primer largometraje. 2002, junto a Jodorowsky, precisamente, mira, si unimos los dos, pues, junto a Jodorowsky, rodó el cortometraje Psicotaxi, y también salen taxis. En 2007, ya conocido, por esta sí, 28 semanas después, la secuela de 28 días después, de Danny Boyle, pues la segunda parte. Fue el director. En 2011 hizo Intruders. Y ahora está preparando con Steven Spielberg, con DreamWorks, está preparando Wednesday, que es un thriller así ambientado en Los Ángeles. Este es un director jovencito, de esos jóvenes talentos que salieron de España, pues con Amenábar, con Bayona, con Balagueró, ¿no? Esto es así, que además tuvo bastante suerte porque enseguida entró en el, y tuvo visión, ¿no? En España no vas a llegar a nada, chaval, vete para afuera. Y allí que se fue, ¿no? Tuvo la suerte de estar nominado al Oscar con este corto, entonces eso también le dio la suerte, que esta película va sobre eso, sobre la suerte. Le dio la suerte de poder irse afuera. Está rodada casi por completo en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, casi todo, las Cañadas del Teide y algunas cosas en Madrid. Se estrenó en España el 9 de noviembre de 2001, en el resto del mundo en verano del 2002 y en 2003, depende de qué país. Cada país en una fecha. El guión trata sobre la suerte, una fábula sobre la suerte, sobre un tipo que anda robando la suerte y coge la suerte de las personas y tal. Escribe el guión el mismo Fernadillo junto con Andrés Coppel, que está hecho muy poquita cosa, debía de ser amiguete de él. Había hecho Noche de Reyes y creo que no ha hecho ninguna más. Él se basó en, aunque no está basada en hechos reales, él se basó un poco para escribirlo pues en historias reales, en historias de fortuna, de estas. Él investigó y descubrió que muchos de los que ganan la lotería y de los que tienen así mucha suerte y ganan fortunas a los 10 años son pobres otra vez y están sin un puto duro y todavía más endeudados de cuando cobraron el premio. Sí, eso es. Les va peor la vida que antes de tener. Sí, pues esto debe ser bastante habitual. Supongo que se meten en gastos. Va a tocar la lotería, venga, voy a comprar, voy a comer, pero todo eso hay que mantenerlo. Y claro, al final a los 10 años están sin un duro o les vienen desgracias y tal. Se basó en esto, se basó en cuentos también, en historias sobre la suerte de ciertas personas que hace que otras personas tengan mala suerte. Pues, yo que sé, un suicida que se va a echar a la carretera y entonces hay uno que se mata con el coche y tiene mala suerte. Tipo de historias de estas de azar y de suerte. También en los cuentos infantiles, que acaban siendo así pues bastante macabros, bastante retorcidos, ¿no? Con esta película tuvo el premio Goya a mejor director novel y también actor revelación Leonardo Sbaraglia. Bueno, que es el protagonista de la película, Leonardo Sbaraglia, que hace de Tomás. Este es un actor argentino, que igual habéis podido ver en Luces Rojas, en Plata Quemada. Ha estado nominado al Emmy por una serie, Epitafios, que está bastante bien, una serie argentina. Aquí hace de un atracador de bancos, que es un superviviente de un accidente aéreo. El único, entonces tiene mucha suerte. Y también está Eusebio Poncela, que hace Federico, que este es el que busca a la gente con suerte para usarlos así en juegos de azar. Este actor ya es un actor consagrado, un actor español. Y luego tenemos a la típica estrella mediática así conocida, ¿no? Que le va a dar prestigio internacional para poder vender la peli fuera y eso que es. La típica estrella, no. La estrella para Pop Cinema, la máxima estrella del mundo mundial. Hombre, es nuestro amigo, nuestro gran y querido Max von Sydow. ¡Max von Sydow! ¡Max von Sydow! El hombre que vino del hielo, que dice Gonzalo. Max von Sydow, no sé cómo, la verdad que no sé cómo se pronuncia, que es Max von Sydow o Max von Sydow. Sydow. No sé. Sydow, bueno, pues este hace del judío. Si me preguntas de. No sé, yo por una pronunciación en alemán de esto, no sé yo. Bueno, este es superviviente del holocausto nazi. Este, digamos que se hace del malo, ¿no? El dueño de unos casinos y tal. Y luego, como chica de la película, española, tiene que haber una chica. Mónica López, Sara, que es la agente de policía que anda pues, ahí investigando los robos a bancos, como este es un ladrón de bancos, entonces se anda metiendo ahí en todo este rollo. Y bueno, esta actriz ha trabajado bien poquito, sobre todo en tele, casi, aunque ha hecho algún papel pequeño en alguna película anterior, se puede considerar casi que este es su debut en cine, ¿no? Película española, por lo tanto, es una peli más atmosférica, más psicológica, y esto prima por encima de la acción, aunque también tiene algo de acción ahí por los bosques. Me acuerdo de unas carreras por los bosques, unas personas y tal, pero bueno, prima más todo el rollo psicológico y la ambientación así pesada y claustrofóbica y tal. Está bastante bien. Es una peli interesante. Yo es lo que me pasa como a ti, que es que no me acuerdo muy bien de qué iba y tal, pero va de la suerte. Sí, va de la suerte. Yo me acuerdo de la serie, me acuerdo del final, del que hay un rollo con una ruleta rusa, me acuerdo de esas carreras por el bosque y me acuerdo del ambiente, que es bastante opresivo. Eso es que me dejó así, marcado. Tenemos que volver a verla. Anécdotas, poquita cosa se puede encontrar de esta película, que no tuvieron el permiso para rodar en helicóptero en el Parque Nacional de las Cañadas del Teide, entonces fíjate que es del año 2001, que todavía no se hablaban de drones, pues usaron un dron, un mini helicóptero, para poder rodar y hacer las tomas aéreas. En fotografía tenemos a Xavi Jiménez, de Barcelona. Este es un director de fotografía que está muy encasillado en el género de fantástico y de terror, ¿no? Está muy ahí. Es el habitual de Balagueró, que es el que realmente le impulsó. Ha hecho Los Sin Nombre, Darnes, El Maquinista, Ágora. Bueno, Ágora no es de Balagueró, pero es de Amenábar, pero también la ha hecho él. Y trabaja sobre todo para Filmax. Ya sabemos que Filmax abrió un departamento ahí en Cataluña para hacer películas de fantástico terror de bajo coste. Y él es uno de los directores de fotografía habitual de Filmax en España. Estuvo nominado al Goya por esta película. Y en música, Luigi, tenemos a Lucio Godoy. Lucio Godoy, que es argentino. Que ha hecho Los Otros, Todo Sobre Mi Madre, Los Lunes al Sol, tampoco ha hecho mucha cosa más. Pero bueno, y ahora prácticamente hace series. Ha hecho Gran Hotel, Velvet, que son series que están ahora emitiéndose, y también una que tenemos post-serial, que es muy buena, que es Crematorio. Tiene buena banda sonora. Aquí es una banda sonora basada en cuerdas, una banda sonora así bastante triste, pero atmosférica, lo que se dice, ¿no? Creando así, intentando crear esa atmósfera, ¿no? Ahí melancólica, tal, pero bastante digna para la película. Ya nos hablarás de ella, Luchi. Muy bien. Pues nada. Muy bien, pues nada, ya. Hasta aquí hemos llegado, ya. Hasta aquí hemos llegado. Tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Las campanadas. Tenemos que ir, pues nada. Danos por ahí los métodos de contacto, Eduardo. Venga, pues nuestro correo, nuestro email es contacto@pocinema.net. Y nuestro Facebook es el grupo de Pocinema. Y luego también tenemos Twitter, _Pocinema. Vale. Ahí está, @pocinema. Y en el iVoox nos podéis dejar mensajes, que nos gusta mucho que nos dejéis mensajes en el iVoox. Sí, bueno. En iVoox, sí. Y darle a me gusta. Darle a me gusta, que hace mucha ilusión. Sí, sí. Y hacer comentarios como nuestro invitado Alberto Carrera, que siempre está ahí poniendo unas cosas. Que, Alberto, no hay podcast que no ponga su comentario en el iVoox. Sí. Y además, parrafadas bien argumentadas, largas. Pues muy bien, Alberto. De repente. Pero pues a falta de Facebook, pues ahí en el iBooks hago el comentario. Muy bien. Y nosotros, honor haberte tenido desde México. Sí, sí, tienes honor de ser el primero de fuera de las fronteras española. Sí, eso iba a comentar, que me tocó ser el primero de acá de América Latina. Espero que no sea el último, que más oyentes de otros países se animen. Es realmente un honor, un gustazo estar con gente que uno los escucha de a diario, de siempre, de tantos años, y poder compartir y discutir alguna película con todos ustedes. Así que también para mí un verdadero honor estar aquí en Pelis con Chicha. Pues para nosotros también, te digo que nos ha gustado mucho tenerte. Y nada, encantado, y que te puedes repetir, ¿eh? Que se puede repetir. Vale, vale. Que se puede repetir, no hay ningún problema. También los repetidores van al final de la lista, pero se puede repetir. Así que nada, un saludete a todos, gracias por haber estado ahí. Ya sabes, al mes que viene nos volvemos a escuchar con Intacto. Al mes que viene. Adiós. Venga, venga. Un abrazo. Un abrazo. Thank you. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Podcinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. ¿Qué te pides? Hola, hola, directo. Estamos ya retransmitiendo en directo ahora mismo. Hola. Vale, niveles de grabación, que ni los he mirado. Joder, qué mierda con el ordenador este, es una patata. Es que no juego en su alma el hombre. Vale, hay que cambiártelo ya, hay que hacer el crowdfunding. Joder, de verdad. Macho. ¿En dónde se hace eso? Pero de verdad, joder, esto no da de sí. Pero me ha hecho la jugada del Sky, que no había manera de que hiciera la llamada grupal. No, ya ahora, ahora la llamada que la hace Eduardo, pues. Sí, ahora él está él haciendo la llamada. No, no cuelgues, ¿eh? No toco nada. Pero no te vayas tú, no vamos todos. Pero Alberto está. Hola, Alberto. Sí, aquí ando. Todo. Ah, vale. Un poco callado, nomás estoy escuchándolos, pero sí, ya estoy aquí. Ana, tú habla, habla, sin miedo. Los problemas técnicos habituales. Hola, directo. ¿Qué hora es en México? Aquí tengo yo las 9:20 de la mañana. Vale, vale, las 9:20. Vale. Bueno. Digo, no va a ser que sean las 7 de la mañana. Las madrugas. Me conecté, bueno, estoy despierto desde temprano, estaba al pendiente de cuándo empezamos. Pero bueno, lo bueno que ya estamos todos. Oye, lo que yo no sé, claro, el doblaje mexicano será. O sea, doblaje mexicano de esta película. O igual la he visto en versión original. He visto las tres versiones. El fin de semana pasado en inglés y durante la semana la revisité con el doblaje latino. Y vi uno de los comentarios que ustedes pusieron que el doblaje español y me animé a verla también con el está en YouTube con el doblaje en español. Vale, es que imagino que habrá chistes y cosas que sean, claro, están cambiadas. Realmente. Seguro. Pues lo que yo noté es que en una parte, cuando llama a la mamá, sí suelta uno que otro, ¿cómo dicen ustedes? ¿Taco? ¿Una grosería? Sí, algún taco, sí, sí. Sí. Y en el doblaje latino no lo tiene. En el español sí, por supuesto, porque aquí somos... qué osados. ¿Cómo somos? Y aquí no era todo igual. Sí, aquí, sí, me dio mucha gracia que sí le soltó el cabrón, que no sé qué, que no me habla. Aquí eso es como amistoso. Es como... Aquí estás con los amigos y eso, en plan amistoso. Lo dijo puta, se dice entre amigos. O sea, que sí, no sí, la verdad. Siempre ¿cómo se dice? Siempre en plano coloquial. Ahorita es un poco más normal que en la tele pasen o digan groserías, pero cuando hicieron el doblaje de esta película todavía había como ese cuidado de doblarlo de una forma neutral para que pudiera ser transmitida también en televisión abierta. Ajá. Yo me puse un ratico la versión original y el Willis da pena, la voz que tiene. Sí, es que tiene una voz de pito. Es como susurrante, todo el rato susurrando. Dale caña. Qué poca sangre tiene Bruce Willis. A ver, espera. Venga, empezamos ya. Ya los animales, ya calientes. Venga, vamos allá. Sí. Aquí viene la música. Qué musicaza. Se va a quedar. Vamos a hacer, siempre hacemos el chiste de la música, pero al final se deja, ¿no? Pero yo hago, y ahora protesto por la música. Que es no, no, pero está muy bien, porque yo me acuerdo que en un momento había otro tema de música que te presentaba y no te gustó y te quejaste y después pusieron estos canijos que era feo. Que O sea, a mí me partió de risa cuando la escuché, porque precisamente había escuchado cuando te quejaste de que no, es mucho para mí, es mucho egocentrismo, que yo no quiero tema musical, y salen estos con ese tema que, no sé, yo me imagino así como tipo cumbia, tú con sus sombreros de frutero ahí cantando con las maracas. No, está muy bueno, está muy bueno. Está basado tema en una canción de Jordi Dance, que no sé si por México es conocido, igual allí no es famoso, es La Barbacoa, pero que es que resulta que el tío este canta todo en español, pero es que es francés también, o sea, que, es que está todo conectado. Lo malo es que ahí el tiempo al que lo cantamos es mucho más rápido del real. Pues lo cantaste sin música y claro. Claro, claro. Hay que grabarlo otro día. A ver, la semana que viene que estamos con Gonzalo, a ver si grabamos. Si lo grabamos. Sí. Pero tiene que quedar peor, si no, no tiene gracia. Bueno, pues ya haremos que quede peor. Bueno, hay que ver. A propósito de Gonzalo, ¿que ya no quiere participar en los pelis con Chicha o qué? Pues que está muy liado también con... No ganaba lo suficiente. Claro, claro. Le pagamos poco. Eso me ha metido a mí de becario, que total pisos bajo. Pues. No, pues nada, me lo saludan. También me hubiera dado ilusión saludar con él. Además, tú que comentas un montón de cosas y tal, sí, de vivos y todo. Hola. Vale, ya le daremos un abrazo. De tu parte. Sí, yo creo que igual que decía el oyente anterior, el que participó, que son años de estarlos escuchando y de repente es así como una ilusión estar aquí con ustedes platicando. Pues Eduardo está llorando ahora. Es que es verdad, yo creo que no se imaginan. Ahora podemos ser nosotros el quinto elemento. Ahora. Joder, qué cosa nos no se imaginan, pero de los primeros podcasts de España que yo empecé a seguir era Podcinema. Uh-huh. Y no sé si recuerdan, había gente de Argentina, de Chile, de la China mundial, que les comentaba, que los escuchaba. Antes de que saliera todo este auge de podcast, de películas y de friquerío, yo creo que ya Podcinema estaba ahí. Antes estábamos tres programas, ahora hay 15.000. A mí me pasa, yo y muy bueno. Que empecé como oyente, que para mí es un honor haber acabado recargando en Podcinema. A mí me pasa que ahora tengo un montón de programas retrasados para oír, porque claro, por ejemplo, yo en diciembre uso menos el camión y se me acumulan los programas. Y empiezas a oír podcast porque te interesa un tema, es que tienes ahora miles. Pero que hay gente desde hace años. Hemos hecho unos topic de esos que te cagas. Toma, luego al final un día va a durar el programa más de tomas falsas que de programa, porque el pasado fueron 15 minutos. En la última que puso, jo, los extras casi duran más que el programa. Venga, pues vamos al lío. Venga. Los tres actos. Los tres actos. Hostia. Qué figuricas que haces, muy buen día. Hostia. ¿Trabajas en el cine también o algo? Trabajé acá en Guadalajara en un par de producciones, dos animaciones y un videojuego. Hostia. Haciendo precisamente la escultura. Por eso me fijé un poco más en cómo habían hecho los alienígenas, porque claro, es tema que me interesa a mí. Hostia, qué guapo. Mola, tío. Hostia, eres un artista, macho. Estamos viendo a la reina de las cuchillas. Ahí tengo unos mejores que otros, pero... Eso es lo que se hace acá. Ah, pues hay que bucear en tu canal de YouTube, sí, señor. Mola un montón. Hostias, el Batman, qué guapo. Tiene aquí uno de superhéroes de la web. Ahora te estamos viendo. Te estamos viendo en persona. Tienes el pelo largo, tío. No me imaginaba así, no sé. Hola. No, pues eso les digo, ya cuando tenga ahí el videito. Pues les mando el cómo quedó y todo. No sé si lo meta completo o en partecitas, pero sí se me antoja estar trabajando en algo y que se escuche, porque siempre pongo tema de musicales y son pocos los que tengo con audio, porque no me gusta grabarme. De hecho, estaba bien nervioso al principio de la grabación. Pues has salido muy bien, además has comentado cosas bien interesantes. Está muy bien, tío. Pues nada, encantado. No, pues nada. Tenemos que ir. Bueno, pues sí, nada. Sí. Bueno, lo dicho, amigos. Venga. Vale, que nos vamos, vale. Venga, chao, chicos. Vale,